Hola, muy buenas y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Esta vez estamos aquí en el Expo Comic, rodeados de miles y miles y miles de personas que nos jalean nuestro nombre. ¡Ah, Dios mío, son los mejores! El que te habla es Raúl y como siempre a mi lado está José. Hola, muy buenas. Está también Sebas. Hola, gente. Y como siempre también está Borja. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y bueno, probando. ¿Qué os parece este sitio? Genial. La verdad está bien, es que está bien. Hay hueco. O sea, es interesante porque hay mucho hueco libre. Sí. Había tenido las dos experiencias. Una, estar en Expo Comic y otra, respirar, pero nunca las dos al mismo tiempo. Sí, sí. La verdad es que no es como en el Expo Manga, cuando entramos tenemos que entrar como con unas zayamas ahí abriéndonos paso entre tanto fricazo. Pero ha habido suerte, ¿no? Sí. Bueno, genial. ¿Estamos listos? ¿Estamos todos listos? ¿Preparados? Bueno, yo nunca estoy listo, pero da igual. Pero bueno, a la aventura. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sebas? Pues hoy comenzaremos, como siempre, con unas cuantas noticias del mundillo del cómic, un poco de las películas, porque ya sabes que ahora mismo lo que mueven a DC y a Marvel no son los cómics, son las películas, que es lo que da dinero. Ajá. Y continuaremos con unas cuantas reseñas, unas recomendaciones nuestras. Continuaremos también con lo mejor y lo peor de este año en el mundo del cómic. Que bueno, ya veréis lo que tenemos preparado, porque... Telita. Tela, sí. Sí. Va a haber sangre, yo creo. Sí, va a haber una lucha. ¿Os acordáis de esa discusión que tuvimos contra Thor 2? Bueno, martillos contra anillos. Aquí estuvo contra Thor 2, porque sí. Somos mayoría. Aquí hay un disidente. 75% que está a favor y un 25% que prefiere a Green Lantern. Exactamente. Sí. Exactamente. Y para terminar el programa... Tendremos a Animal Man. ¿De quién? Claro, de Grant Morrison. Exactamente, muy bien. Así que bueno, pues empezamos con la noticia. ¡No! ¡Noticia! Bueno, como he dicho, hoy van a haber noticias referentes a las películas y empezamos con Bryan Singer, el director de X-Men Días del Futuro Pasado, que a pocos meses de estrenar la película... ha hecho público que está preparando X-Men Apocalipsis. Madre mía, o sea, ya no ha salido la siguiente, ya tenemos la siguiente película. ¿Pero esto qué es? Y sobre todo, sin esperar, porque todo el mundo está pensando que eso va a ser un éxito, pero puede ser que sea un pufo. Yo no pienso que vaya a ser un pufo. O sea, va a estar muy bien la película. No, claro, sí, yo también lo pienso, pero digo que puede ser arriesgado. Pero, o sea, tú cuando... O sea, te dicen, no, vamos a adaptar la era de Apocalipsis al cine. O sea, eso es una cosa que jamás no había pensado yo que iba a hacer. No, lo de la era del Apocalipsis, al fin de cuentas, es un poco inventada de la gente. Solamente ha dicho Apocalipsis. No tiene que... No indica que sea... Hombre, tratándose de X-Men, tiene que ser la era de Apocalipsis. No sé qué cojones va a ser. Sí, bueno, es un sueño húmedo. Y además, como en la siguiente película va a haber temas de viajes en el tiempo, realidades alternativas y demás, tiene que ser por narices, sí. Algo así, yo creo. Hugh Jackman ya se está cortando el brazo, para meterse más en el personaje. No, James Master está diciendo, que ahora sí que me llaman, para esta sí que me llaman. Eso ha sido súper triste, ¿eh? Oír a Cíclope diciendo, bueno... Yo también quiero jugar, si os sobra, si... No sé, yo voy con el equipo de tal, si os sobra alguno, yo hago de poste o... Sí, sí. Triste es como se define al Cíclope de las películas. Sí, la verdad es que es un poquito el empano de la clase. Sí. Y bueno, ¿qué más hay por ahí? Continuamos con otra película y esta vez cambiamos de editorial y nos vamos a DC con la película de Batman vs Superman, o como coño se vaya a llamar. Sí. Que cada vez van metiendo más personajes y lo último que tenemos noticias es que van a meter a Wonder Woman y que esta estará interpretada por Gal Gadot. Ajá, de los Gadot. Una modelo y actriz israelí. Ajá. Que está bastante buena, aunque hay quien dice que le falta un poco de personalidad. Ya, hombre, criticar eso me parece un poco absurdo. En su día también criticaron a Heath Ledger que ¿cómo va a ser el Joker? Y ya viste el papel que hizo. ¿Criticaron a Heath Ledger por su poca personalidad? No, porque no pegaba como Joker. Ah, vale. ¿Y quieres decir que esta muchacha se va a suicidar después de la película? ¿O? No, espero que no, porque ya tiene ya un compañero de reparto en sus películas que sí, ha tenido un accidente. Compañera del malogrado Paul Walker. Sí. Un saludo a Raúl Julia también. A Raúl Julia. Te queremos. No, pero en serio, la gente la ha empezado a criticar a esta muchacha. Hombre, pues, joder, es que no sé, ¿por qué la critican? Miremos a ver cómo es el papel, si tal, y luego ya... Ajá. Bueno, ya sabemos que los frikis lo primero que hacen es criticar todo lo que se puede criticar, y luego cuando ven la peli, sí, sí, yo sabía que esto iba a estar bien, que iba a ser un peliculón, que no sé qué. Venga, va, va, va. El peor de todo es que la estarán criticando, pero luego se estarán matando a pajas con ella. O sea, que es que es... ¡Ay, Dios! Que nos van a echar, que nos van a echar. Bueno, ¿qué más hay por ahí? En fin, continuamos y ahora, no sé si esto llamarlo noticia o una broma, porque vamos, Nicolas Cage dice que tuvo que Warner Bros. Tuvo miedo de hacer Superman Lives. O sea, no se ha cuento de qué viene que Nicolas Cage venga ahora a contarnos su vida. Que, no, o sea, ya has hecho bastantes películas malas de superhéroes, por favor. No solo Warner Bros. Tuvo miedo. Sí. Sí, hasta él tuvo miedo. Lo cierto es que, curiosamente, iban a hacer el arco argumental de la muerte de Superman con Brainiac y Juicio Final. Y es curioso las declaraciones que de Nicolas Cage que pone: sí, la verdad es que no estoy obsesionado con los cómics. No, que va. Como un hombre de 40 años de edad, no leo cómics. No es que haya nada malo en eso, pero tengo otros intereses que van más acorde de donde me encuentro ahora mismo. Pero si hace poco no os acordáis de que le mangaron un número uno que tenía de Superman, ¿os acordáis? Sí, sí, no, yo creo que quiere quitarse un poco el San Benito del friki, porque es verdad que ya con 50 años... Que si te siga conociendo porque eres el friki de los superhéroes, es un poco... Sí, la verdad es que es un poco hostias, no sé. Vamos, lo de Superman Live, yo soy un fan del Batman de Tim Burton. Quiero decir, lo poco que se vio de la película, los storyboards, esas capturas de pantalla y tal, tenía una pinta horrible. Sí. Pero oyes, habría que haberla visto. Ya, bueno, era en la época en la que Nicolas Cage todavía podía molar. No, pues... no, pero ¿sabes qué? Yo sigo optando por una porque Nicolas Cage al final interpreta a Superman, pero en este caso al Superman de Kingdom Come. Sí. Ajá. El de las canas. Vale, sí, sí. Porque hombre, ya para el joven actual se le ha pasado el arroz, pero para uno mayor. Ajá. Yo no le veo. No le veo. O sea, no, o sea. No. No le vemos en nada. Directamente. No lo vemos. Y bueno, ¿qué más hay por ahí? En fin. ¿Siguiente noticia? Continuamos esta vez con una noticia que bueno, que alegrará bastante a José. Y es que J. Gordon Levitt, ese señor que hasta hace poco estaba en la lista de cualquier película de superhéroes, podría llegar a ser sueño en una adaptación de Sandman, el cómic de Neil Gaiman. Que yo lo primero, antes de nada, antes de especular que si podría hacerlo bien o mejor y tal, cualquier adaptación de Sandman va a ser una puta mierda. Coincido. Como película tiene toda la pinta. Ahora bien, como... Ahora imaginaoslo como una serie de televisión tipo American Horror Story. Bueno, lo cierto es que hace poco Neil Gaiman guionizó un capítulo de Doctor Who que está muy celebrado. Así que, hombre, tirando por ese tono algo más fantástico, o sea, dando a la gente, si entra en el juego, ¿entendéis? Yo creo que puede llegar a funcionar. Otra cosa es que tampoco sea la repanocha ni, vamos, pero ya me entendéis. Yo la verdad es que no... Una adaptación de Sandman... En general, hay cómics que su adaptación a cualquier... A una película o a una serie, las veo muy difíciles. Bueno, lo mismo se decía de Watchmen y mira, bueno, mira lo que sale. Lo mismo se decía de Watchmen. No empezamos con Watchmen. Me refiero a que la gente dice, eso no se puede adaptar. Y siempre hay alguien en Hollywood que dice, ¿cómo que no? Ya verás. Y al final pasa lo que pasa. Que no hay huevos a... Eso como esta mañana, cuando me iba para acá, que he descubierto que van a hacer un reboot de Agárralo Como Puedas. De Agárralo Como Puedas. Sí, sí. Suena Joseph Gordon-Levitt, como... Como el agente Frank DeLevitt. Y bueno, siguiente noticia, por favor. Mike Carey y Salvador Larroca se unen para hacer una novela gráfica de X-Men. X-Men No More Humans. No More Humans. ¿Qué consiste? A saber, después de la novela gráfica de Los Vengadores, que sale de aquí, porque vamos, también se anunció a bombo y platillo, ¿cómo era? De Jason Aaron, creo que era el guionista. Uh-huh. Oh, que Jason Aaron va a hacer una novela gráfica que va a salir en no sé cuántos países a la vez, que salió en España también el mismo mes que en Estados Unidos, y luego la leí y me quedé en plan, y esta novela gráfica, ¿en qué se diferencia a cualquier arco argumental o a cualquier miniserie que podía haber sacado? Uh-huh. ¿En qué? En que sale directamente en tapadura. Es un cómic gafapasta, es para verlo ahí con la copita de brandy y con el monóculo. ¿Qué culto soy? Que se te caiga el monóculo cuando ves una splash patch. ¡Oh, Dios mío! Sí, no, la verdad es que el cómic no tenía nada en especial, o sea... Para ser lo que el inicio de una nueva línea de novelas gráficas por parte de Marvel, la verdad es que se columpiaron bastante. Sí. A ver la que van a sacar ahora de Spider-Man, que sale la hermana de Spider-Man, la hermana de Peter. O sea, la hermana de Peter. La hermana de Peter. No sé, es que... Petronila Parker. Vaya tela. A Peter Parker ya lo han sacado de todo. Que si sus padres eran agentes de S.H.I.E.L.D., que si su tía en realidad es su madre, que si ahora tiene una hermana perdida que... Que no sé, venga, va, vale. ¿Qué será lo siguiente? ¿Cambiarle la cabeza a la mente por el de su mayor enemigo? Sí, Dios mío, eso nunca, nunca triunfaría algo así. Lo que no se atreverá nunca es a decir que Norman Osborn se tiró a Gwen Stacy. Claro, con claro. Mierda. Mierda. Sí, le dio de comer judías verdes ese día. Oye, el otro día leyendo, o sea, el otro día viendo la de Comic Book Men, había una discusión sobre quién era peor enemigo, si el Joker o el Duende Verde. Y el argumento de uno era... Naturalmente, el Duende Verde, porque, o sea, el Duende Verde ha hecho una cosa que no ha hecho el Joker, que es. Zumbarse, intimar con Gwen Stacy. O sea, cuando el Joker se tire a Robin, entonces estarán en igualdad de condiciones. Pero tú estás seguro de que eso no ha pasado antes. O sea, yo creo que cuando mató a Jason Todd. Pero con embarazo. Con embarazo y gemelos malvados. Gemelos malvados. Dijo, ¡ay! Se me ha caído el jabón. Ya. Mira, te están aplaudiendo el chiste y todo. O sea. Sí. La gente está haciendo la ola ahora mismo. Saludamos al Doctor Who, ¿qué pasa por aquí? Hola, buenas. Eso en fin. Está bien. Bueno, ¿qué otras noticias hay por ahí? Hostia, ¿cómo se parece? Pues, ¿no? A ver, una Raúl, por favor, céntrate. Una mala noticia para DC Comics, bueno, para los lectores de DC Comics, ya que se cancela una de las que supuestamente eran de las mejores series, que es Animal Man. Uh-huh. Y Jeff Lemire también anuncia que ya no hará más la Liga de la Justicia. Sí, se lo va a incorporar a esta nueva colección, que es la Liga de la Justicia Canadá. Ah, eso, que sí. Eso, que va a empezar a hacer la Liga de la Justicia. Lo cierto es que para mucha gente, y de diferencia esta puede que seguramente haya sido la mejor serie del relanzamiento, ¿eh? Junto a la de Cosa al Pantano, yo la he leído y, vamos, o sea, fumada total, ¿eh? Bueno, yo he leído hasta el gran crossover. Pues vamos, las dos series empezaron teniendo un rival que desde el minuto uno se da a entender que era el mismo. Y que al final las dos series acaban en un gran crossover, sí, mundo putrefacto, que básicamente entre Animal Man y la Cosa del Pantano salvan al mundo y a todos los superhéroes y a todo Dios. Y la verdad es que hasta ese momento, que es lo que he leído, estaba bastante bien, a un nivel bastante superior a la mayoría de las series que... Sí, sí. Que saca DC. Saludamos a una espectadora. Hola. Una espectadora aquí nos está saludando. Y bueno, y lo cierto es que, a ver, ¿qué tal? Ya lo he comentado viendo para aquí. Ahora mismo yo creo que entre este buen hombre, Jeff Lemire, y Geoff Johns, yo creo que son los únicos que están consiguiendo que el barco no se termine de hundir. Entre estos dos. O eso, o están agarrados a lo que ha quedado del naufragio. Que no es lo mismo, básicamente. No, pero esto ahora lo sustituye una serie de Batman y no hay problema. Exacto, sí. O sea, ante la duda, Batman, a saco, es que no tiene otra. La primera de alguien con alguien, o sea, Wonder Woman con Superman, Superman con Wonder Woman, Batman con Wonder Woman, ¿eh? Sí. Batman con Batman. Oye, ¿y se sabe ya que la primera saga de la Liga de la Justicia de Canadá se va a llamar Con Permiso, por favor? ¿Con Permiso, por favor? ¿O la Liga de la Justicia de los Bienpensantes? O... El crossover, usted primero. Vengadores de la corrección política. No, tienen que hacer un crossover con Doctor en Alaska. O sea, eso por lo menos. Doctor Shazam en Alaska. Veo el filón de serie dedicada al público canadiense. La verdad es que... De todas formas, Jeff Lemire, ¿no está un poco sobrevalorado? ¿No creéis que hombre, también... Totalmente. Es como, mira, el otro día escuché un símil muy bueno en internet. Ahora mismo, Jeff Lemire y Geoff Johnson, imagínate que DC es un desierto enorme. Lo es. Pues estos dos es un vaso fresquito de orina. Te lo beberías, pero sabes lo que es. Sí, no, perfecto, o sea, perfecto. Que se le da tanto bombo, pues porque como no tiene competencia, O sea, es que, a ver, decidme guionistas de DC, en serio, decidme que no sean Geoff Johns. Scott Lobdell no sigue por ahí haciendo de las suyas. Superboy, hasta, ¿no? Hasta Scott Lobdell lo está dejando, o sea, es que hasta Lobdell lo está dejando. Sí. Yo espero que llamen a Howard Mackie para algo rápido, porque... Chukausten. No sé, una saga del clon de Superman o algo. Hostia, Chukausten sería... Sería... Y con las cojones. Ya no sé de qué sería el vasito, pero de algo muy desagradable. Sí, no quiero saberlo. Y bueno, Sebas, ¿tenemos alguna noticia más por ahí? Bueno, continuamos con... Volvemos a las películas y... Madre mía, es que es un no parar. Si ya os decimos que... Es que Marvel y DC lo único que piensan son en las películas. Aunque bueno, en este caso no es exactamente Marvel. Pero... O sí, porque aquí la nota de prensa es un poco extraña. Pero bueno, Sony anuncia que no solo está preparando la película de The Amazing Spider-Man 3. Porque claro, está súper seguro que Amazing Spider-Man 2 va a ser la hostia bombazo, y sí. Lo va a petar. Pero bueno, no solo está preparando esa, sino que quiere preparar la película de Veneno y de los 6 siniestros. Así. Pero como películas separadas. Sí, uh-huh. Sí, sí, o sea... dime tú qué fuste tiene los 6 siniestros por separado. ¿Pero para qué? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿cuál va a ser el argumento? O sea, ¿contra quién van a luchar? Será como los Vengadores en plan mal, que al principio se van muy mal, muy mal, pero aprenderán a hacer maldades juntos. No, yo me veo una película de 2 horas con los 6 sentados ahí en una mesa redonda discutiendo el nombre del grupo. ¿Cómo nos llamamos? Los seis terribles. Sindicato siniestro. ¿No? ¿Qué dices, gilipollas? Y hostias. Y luego a ver quiénes salen, porque no sé si habéis visto en el último tráiler que aparecen pues las alas del buitre, los brazos de Octopus... Sí, parece ser que van a aprovechar esta película para pues empezar ya a plantear el tema, porque incluso lo de hay una escena en el tráiler en el que Harry está mirando un montón de archivos y uno de ellos es el archivo de Veneno. Ajá. O sea, que parece ser que ya o que va a ser va a servir para relanzar un poco. O sea, que no va a ser una cosa alienígena como en Spider-Man 3. No. No, oye. Si es que Amazing Spider-Man básicamente adapta a Ultimate Spider-Man. Sí. Y luego tiene bastante lógica lo que están haciendo con Amazing Spider-Man 2 y con lo que supuestamente están preparando para las siguientes películas. Que, uh-huh. Por cierto, también en el tráiler aparece una escena donde salen 6 puertas que se van abriendo. Digo, sí, oh, los 6 siniestros. Sí, sí. Oh, guiño, venga, va. Pero nos da la sensación de que van un poco a trompicones, o sea, que es todo muy artificial, todo esto que están preparando. Es como, que os metemos los guiños, pero daos cuenta de que estos son los guiños. No es como cuando empezaron Marvel con sus películas, que, vale, sí, el guiñito estaba ahí, pero había una película detrás, o sea, te podría gustar más o menos. Y los Vengadores era una cosa lógica, los 6 siniestros, o sea, incluso DC con sus cosas, o sea, es que DC no sabe qué está haciendo, metiendo tanto personaje. Claro, es que yo creo que DC está haciendo, vamos a intentar... Soltamos ideas y vamos a ir una a una. Que la venga, Superman. Vale, venga, siguiente. No sé qué. Soltamos ideas. Va, que se hable de nosotros. Pero al final es idea, es que no tiene otra cosa. DC, todos sabemos que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo con sus películas. O sea, a cada noticia que tenemos de Superman versus Batman o como se vaya a llamar, van metiendo nuevos personajes, nuevos villanos. Digo, pero. ¿Qué vaya a hacer? Directamente la vaya a llamar El Hombre Acero 2, Preludio a la Liga de la Justicia. Sí. Es que además con todo esto de en principio con lo de Spider-Man, tenéis razón cuando decís Marvel tiene un plan o tenía un plan. DC tiene algo, no es un plan, es algo. La Fox tiene a los 4 Fantásticos y los X-Men y no sé cómo, pero los quiere juntar. Y de repente llega Sony y dice, "Yo también quiero montarme mi movida." Problema, solo tengo un personaje. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues obviamente tienes que sacar películas un poco absurdas como estas. Es que no sé, o sea, trilogía en la tía May. Hostia, que adapten Trouble, el cómic de Marmilla. Sí, sí, sí. Calla. Cuando Mary Jane encontró a Gwen. Sí. Es que no... No tiene mucho de dónde tirar. Una película para la gata negra, también. También. Sí, oh, Hal Berry está interesado en el proyecto. Y que si hubieran anunciado esto durante el estreno de Amazing Spider-Man 1 o justo después al verlos, pero es que no, es cuando van a estrenar la otra y cuando ya la gente ha empezado ahí con sus paranoias mentales de... Claro. Pero esto se sabe que lo han hecho para aumentar el hype, sí. Para que la gente vaya a saco a ver Amazing Spider-Man 2, que sí, que va a ser la hostia, que luego van a sacar muchas películas que ya veré. Lo habrá que ver, lo que sale de ahí. Bueno, una pregunta que lanzo aquí a José y Sebas, que ya. A José y Borja, que no estuvieron en otro programa. ¿Qué impresión os ha dado el tráiler de Spider-Man 2? Que pensaba que iba a salir para Play 4. Cuando. cuando lo vi, me parece como muy videojuego. O sea, te da una pereza verlo. Yo creo que el mejor comentario lo oí por internet, que uno decía que se me ha hecho largo. Ah, sí. Es que se me ha hecho largo, es que me aburrió el tráiler. Era como, ya me han contado toda la película, pero hace media hora. O sea, es que no... Sí. Y además, en teoría, cosas que tendrían que ser sorpresas, como la aparición del Duende Verde o todo eso, que entiendo yo que tendría que ser, si estás anunciando durante toda la promoción que Electro es el villano, de que viene ahora a sacarte al Duende Verde. ¿Por qué? Porque estabas convencido de que con Electro la película no iba a funcionar. Claro. O sea, y ese Rhino. Y el Rhino. Transformer, ay, mío, ahí. Rhino. Decepticon. Transformarse. Yo no lo veo mal, el Rhino, así, una especie de, no sé, tal vez como una armadura. Hombre, imagínate un tío con un disfraz de rinoceronte. Hola, es como Grizzly. No, pero si lo que necesitas es a un tío genérico que sea muy fuerte, sea más grande que el protagonista, pues búscate a otro villano que sea más fácilmente adaptable. Thompson, lápida. Que no el Rhino. O sea, que el Rhino, claro. A ver, es tristísimo. O sea, es un tío con... O sea, que es claro. Te pones a lápida, personaje de típico de Stan Lee. O sea, claro. Es el personaje triste que no sabes cómo lo pueden adaptar. Pero... Sí. Claro. ¿No? Oye, el Rhino da para una peli de esta de arte y ensayo, ¿eh? Tiene una vida muy triste. Un inmigrante de Europa del Este con una mujer a la que la mata. ¿No habéis leído la historia Flores para el Rhino? Es un personaje dramático el Rhino. Yo espero que la escena tras los créditos sea el Rhino haciendo autostop en una carretera y sonando la música del Increíble. Encima viene de un país del este donde hay rinocerontes. Y bueno, siguiente noticia, Sebas. Bueno, volvemos con Marvel. Y es que en Los Vengadores 2, aparte de los Vengadores ya conocidos, los hermanos Maximoff, Wanda y Pietro, al parecer va a haber otro tío más con armadura aparte de Iron Man. Tendremos a Máquina de Guerra. Anda, y hará el rol de negro que hace que chistes. Lo cual, hermano, yo lo veo bien. O sea, porque es un poco surrealista que en Los Vengadores tengamos, aparte de Iron Man, a otro tío con una armadura que podría estar ahí ayudando al grupo, cargándose extraterrestres, pero no. Yo es que estaba de paseo por ahí en otro país y claro, cuando ya llegué, ya había arreglado todo. Bueno. Es que me parece que incluso sacaron un cómic, tengo entendido que sacaron un cómic explicando por qué Máquina de Guerra no aparecía en Los Vengadores, porque además se supone que es el Iron Man del ejército. Y es que al parecer tuvo una crisis, rollo, una crisis de rehenes en la otra parte del mundo y por eso no pudo estar en Nueva York. Había unos terroristas. Efectivamente, unos terroristas. Estaban leyendo, no sé, algo de terrorista. Sí, algo terrorista, además. Terroristas random estaban por ahí. ¿Y a vosotros falta algún personaje más, algún superhéroe para Los Vengadores 2? Sí, hombre, yo como han rumoreado tantos que si Miss Marvel, que si Capitán Marvel, que si, no sé, Triandol. Tiene que salir este que han salido en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. Este... ¿El negro chungo? El personaje ese tan importante, sí, para la... ese tan famoso. ¿Mantarraya? Sí, sí. No, ese que aparecía Luke Cage, pero no era Luke Cage. Ah, vale, sí. Ese que no era nadie. No. Tenían que sacar en la serie de S.H.I.E.L.D., yo creo, los Vengadores en plan Gilgamesh, el Hombre de Arena, Grito de Muerte, todos estos así. Ay, Sota de Corazones. Sota de Corazones. Estos que no los conoce. Doctor Druida. Ya hasta que no saquen a Triatlón. No. La Triforce, tío. La Triforce. Que yo me acuerdo que en un cómic de la iniciativa le decía Triatlón: tenemos que ir a luchar contra los malos. Y le dice un tío: oye, ¿no sería mejor por los renes? Venga, vale. Eso es. Pero, se está hablando de mucha gente, pero ¿a la gente Coulson va a salir o...? Eso está, yo creo que lo están manteniendo un poco en secreto, porque incluso hay gente que dice que Coulson podría ser la Visión. Pues o sea, parece ser que por ahí van los tiros en la serie, parece bueno, ser. Bueno, yo sigo apoyando mi postura de que en realidad fue el Doctor Extraño quien metió mano ahí, y cuando se descubra, por fin presentarán al actor que hará del Doctor Extraño. Por eso tampoco han dicho nada de esa película. Estos son pajas mentales mías, pero bueno. Vale. Y una cosilla, saltamos igual a la última noticia, que ha finalizado, digamos, ha hecho el primer parón en la cuarta temporada de Walking Dead, donde nuestros locos amigos seguían sus locas aventuras en esa loca cárcel. Así a modo de pronto, ¿qué os ha parecido esa temporada? Ha sido un remake del final de temporada de la tercera. O sea, es que era un remake, es que era lo mismo. Vamos a saltar otra vez la cárcel, que la primera vez no me salió muy bien. Pero esta, con menos gente y menos preparado, seguro que me sale bien. Ya. ¿De dónde se sacaron el tanque? Sí, por ¿quién tenía ese tanque? No, al loro, que decía uno, yo es que estaba en el ejército. Y dice, y cuando empezó esto, vi que no podíamos ganar, así que me llevé el tanque a casa. Lo típico que robas unos bolis, tal, un tanque. O sea, ¿dónde vas con ese tanque? No, me lo traía de casa. Ah, vale, que pasa. Además estaba cargado, ¿eh? Sí, sí, o sea, llega a ser un ingeniero claro, aeronáutico, tiene un avión en casa. Ahí, te lo puedo utilizar para misiles. Sí. Yo soy de la NASA, os presento la Soyuz. La Soyuz. O sea, y una cosa, ¿y el final como tal qué os ha parecido? A ver, yo creo que es el... Si te fijas, como dice Borja, es decir, 8 capítulos después estamos en el mismo punto. O sea, el gobernador y 3 panolis intentando asaltar la cárcel. Tal cual. Yo lo cierto, para que veáis, lo cierto es que a mí, no, sinceramente, no me gustó nada el final. Me ha parecido muy cobarde, porque ya veníamos ya con la... Puesto como venía cierto personaje, venía ya muerto, ya me sabéis cuál, pues ya sabíamos que no iba a ser lo mismo. Y sinceramente, el tema de la muerte de otro personaje ha sido una manera de tratarlo muy, muy cobarde, sinceramente. No han tenido huevos a... Ya me entendéis. ¿Pero está muerto? Yo creo que no está muerto. Es que yo no... Es que, es que yo creo que no. Han sido tan cobardes de, primero, ni mostrarlo y, segundo, ni decirlo. Es que yo creo que no lo dicen ni lo muestran porque yo creo que no está muerto. Se lo han llevado a los otros niños. Yo creo que lo mejor del capítulo es cuando la niña pequeña le mete un tiro a la otra. Sí, y encima hacen pose, hacen así. Coge la pistola de lado. Porque es su cumple. Ah, vale. Yo directamente ni vi el final. Me lo contaron y dije, ¿en serio? ¿De verdad? ¿De verdad han hecho eso? O sea, es que se supone que tenía que haber sido el final de la tercera. ¿Lo han hecho en la cuarta? Sí. Digo, pero entonces, ¿qué cojones he estado viendo hasta ahora? O sea, los primeros capítulos... Pero claro, yo me quedé hasta cierto punto en el que la cosa me estaba dando una pereza enorme. Digo, o sea, ¿ahora va a ser un virus el que os va a matar a todos? ¿Pero qué puta mierda es esta? La gripe A. Y la hija adoptiva del gobernador, que es como manual para tontos, de cómo no convertirse en un zombie. El único sitio en el que se sienta y ¡pum! Un zombie debajo, tío. Es que parece... Esa niña lo estaba pidiendo a gritos, o sea, en plan de que quiero transformarme y no me dejáis. Y muy buena madre también, porque es en plan, no, yo te vigilo, tranquila, grítame un poquito. Ahora ya te miro, eso. Estaba viendo cómo los zombies hacían una bolsa de zombies para cruzar ahí. Los demás. Nada. Yo ahora mismo tengo más esperanza en el spin-off que van a hacer de Walking Dead que en la serie misma. Y bueno, lo digo. Señores, si queréis, vamos a hacer un pequeño descansito para refrescar gargantas y enseguida volvemos. Con las reseñas, que esto va a ser muy interesante. ¿Qué vais a reseñar cada uno de vosotros? Yo ahora voy a empezar yo reseñando, pero quiero saber cuál va a ser el nivel de las reseñas. Vale. Bueno, yo voy a encargarme, aprovechando que Panini ha anunciado que uno de los tomos que va a recopilar este año que viene va a ser Aniquilación Completa. Hay un tochazo bien gordo. De 800 páginas. Más, yo no sé. Es pequeñito, además. Va no a ser sé eso... si eran 27 o 28 números en total. En fin, Aniquilación. La primera saga cómica moderna que he leído y que está genial. Bueno, ahora lo cuento. Yo voy a reseñar un libro de ciencia ficción llamado Mar de Rojo. Uh-huh. Yo voy a reseñar Loveless, espeso como la sangre, de Brian Azzarello. Bueno, yo voy a romper ahora todos los esquemas. Voy a reseñar los 6 primeros números de la Secret Wars. La Secret Wars original. Madre mía, saludamos a un Yawa. ¿Por qué solo los 6 primeros números? Porque no he tenido valor para leer más. Hombre. Ah, mira, tenemos un Yawa por ahí. Sí. Ojo que te secuestran. Sí, no, el móvil. Coge los móviles que te los roban. Te van a las prótesis. ¡Ay, la pierna! ¿Tenéis R2 por ahí? Bueno, pues eso. Los 6 primeros números de la Secret Wars. Que conste que yo esa la serie ya me la había leído de antes y solo me la había leído una vez. Hace muchos años. Con 5 años. ¿Cómo? Con 5 años. No, con 5 años no. Ah. O sea, de hecho, soy de la generación de la Secret Wars. Nací cuando la Secret cuando Wars. Cuando la Secret Wars. Sí. No diré más datos de mi vida privada. No he venido a hablar aquí sobre eso. Es mala, pero mala. O sea, muy mala. No sé si habéis tenido oportunidad de leerla. Sí. Yo sí, me compré el tomo este No, miento. Pude conseguirla, el tomo original que se editó Forum, creo que fue. Sí, ese es el que tengo yo. Y, no sé, lo leí hace unos pocos años. Y a ver, poniéndote en situación, en la época en la que se escribió, no está mal. Pero claro, te lo lees ahora y dices, ¿esto qué mierda es? O sea, es muy duro ver cómo... Jim Shooter sería un gran editor, pero como guionista, nada. O sea, tiene los típicos clichés de... No sabe cómo son los personajes a los que está tratando. O sea, tiene sus clichés, los va usando y va ahí tirando con ellos. La historia de un señor muy poderoso crea un planeta... de la nada y lleva a héroes y villanos para que se maten entre ellos y a quien gane le va a dar el premio de su vida. Vale, para ser el primer gran crossover de Marvel, yo me esperaba algo un poco más. Pero es que también no hay que olvidar de dónde viene Secret Wars, que es básicamente la historia de es simplemente un cómic que sacaron para lanzar una línea de muñecos. Sí, para vender muñequitos. Sí. O sea, pero literalmente, es decir, era la línea de muñecos era lo que querían vender y esto lo sacaron para acompañarlo. Ya, pero te puedes hacer algo un poquito más curradito y tal, pero es que esto no tenía ni pies ni cabeza. Y es que encima te comparas con DC, cuando DC molaba, que estaba haciendo Crisis en Tierras Infinitas. Sí. Y es como, el primer crossover de Marvel, vaya basura. Y el primer gran crossover de DC, eso sí que ha perdurado. Sí. Luego en ese momento lo han prostituido bastante, pero lo cierto es que yo creo que es un gran crossover, Crisis en Tierras Infinitas. Pero bueno, lo cierto es que, justamente ahora que mencionas lo de Secret War, se acaba de anunciar que se va a recopilar la Secret War 2 en un tomazo. Que dice que es todavía peor. Y lo es, lo puede es. Puede ser, solamente. Y incluso hay una tercera, solamente con los cuatro contos. Que la van a meter también en los tomazos. ¿Sabéis lo peor de todo? Que estoy criticando a la Secret Wars y seguramente me acabe comprando esos tomos. No te quepa la menor duda, yo también me voy a comprar. Y la de Bendis, no nos olvidemos de la de Bendis. No, pero eso es Secret War. Sin ya, ese. Pero bueno. Estaba ahí. Esa no cuenta ni ese lo ven emborrachándose en un avión. Y no luchan contra seres cósmicos, luchan contra terroristas. Eso no vale. eso no es ni Secret War ni en nada. Vamos. Bueno, pues eso, que si podéis leeros las Secret Wars, no lo hagáis. Uh-huh. Vale. ¿Qué nota le das? Menos 5. ¿Sobre cuánto? Sobre infinito. Sobre infinito, gracias. Infinito, otro crossover basura de Marvel. No, de eso. Bueno, eso empieza la tensión, empieza la tensión. Eso será luego pa después. Otro tema para... Sí, madre mía. En fin, me pongo con mi reseña y os voy a comentar la saga que va a editar Panini este año en un enorme tochazo. Que claro, la gente se preguntará, ¿pero merece la pena que me gaste los X dinero que costará el tomo de aniquilación? Pues sí, merece bastante la pena. Porque... Aniquilación fue el comienzo de las sagas cómicas modernas y además de las series cómicas modernas, claro, porque a partir de Aniquilación nació la serie de Nova, que era genial, el anterior volumen, no el actual, la de los Guardianes de la Galaxia, lo mismo, o sea, compara Nova y Guardianes de la Galaxia con lo que estaba haciendo Bendy con sus crossovers y con los Vengadores, y es que no hay color, o sea, es que dices, Bendy, ¿qué coño estás haciendo? Cuando te están haciendo aquí al lado una historia acojonante. Pero en fin, Aniquilación básicamente trata de que el universo, conforme se expande, hace que otro universo con el que comparte sitio o algo así, que se llama la zona negativa, se hace más pequeña. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el emperador de ese universo, Anilus, que es como un bicharraco con armadura, no sé, imagínate un caballero del zodiaco verde bicho, una cosa así, súper fea y grotesca, con un ejército infinito, pues decide invadir nuestro universo. Y vamos a invadirlo, reventarlo. Uh-huh. Porque luego más adelante se descubre cuáles son los planes de Anilu. ¿Tú qué planes tienes para este universo? Yo matarlo a todos, hasta quedarme solo. ¿En serio? Bien, sí, sí, matarlo a todos. Me parece una opción y una idea muy válida. Soy un moto cualquiera. Matarlos a todos. Qué trama tan compleja. Sí, sí, ¿qué? O sea... Vale, la trama no es que sea gran cosa en sí, porque básicamente es... No es The Wire, ¿no? No, o sea... Es consecuente consigo misma. Uh-huh. Porque sabe que la trama de que va de un bicharraco que viene de otro universo a destruir el nuestro. Y de cómo las defensas, distintas defensas de nuestro universo, varios imperios, varios héroes, entre comillas, se unen para acabar con el bicharraco este. Y antes de lo que es la miniserie de 6 números de Aniquilación, había varias miniseries dedicadas a los que iban a ser los grandes protagonistas de la saga. Empezando primero por Drax el Destructor, que yo no tenía ni idea de quién cojones era ese tío, pero Batista, bueno. Batista. Sí, sí. Dejémoslo en que es Batista. Cuando veáis la película, es ese, ya está. La película de los Guardianes de la Galaxia que están haciendo y que seguro que va a molar simplemente por el hecho de que tienen un mapache que usa pistolones más grandes que él. Sí, de eso trata Guardianes de la Galaxia. No tiene más. Sí. En fin. La otra miniserie está dedicada a... ¿Cómo se llama? El Super Skrull. El Skrull este con los poderes de los Cuatro Fantásticos, que por eso he dicho héroes, entre comillas, porque Super Skrull es chungo, a más no poder. Sí. Es chungo. Eso no he comprendido, hombre. Sí. O sea, cuando ves cómo él usa los poderes de los Cuatro Fantásticos para reventar a bichos, tú dices, esto no lo haré en la vida, los Cuatro Fantásticos, porque vamos, se ven tripas, pero vamos, exagerado. Luego la otra miniserie está dedicada a Estela Plateada y a varios de los... ¿cómo se llama? Los... ¿Skrulls? No. ¿Shear? Heraldos de Galactus. Ah, sí. Que, los Recaeros. Los Mil Asimov. Sí, los Recaeros. Iba a decir los X de Galactus. Los X. La subcontrata que tiene. Los tíos que les buscaban planetas para que se los comiera. Pues eso, que al trabajar con Galactus, aparte de tener un trabajo de mierda, pues te daban superpoderes de la hostia y estaban reuniendo a los antiguos heraldos para ayudarle a luchar contra el ejército de Anihilus. Y para terminar, la miniserie que para mí es la mejor de todas es la dedicada a Nova. Porque básicamente en el preludio de Aniquilación van y se ventilan a todo el puto ejército Nova. Que, por cierto, el ejército Nova viene a ser como una especie de policía espacial. Sí, como los Green Lantern Corps. Sí, más o menos. Uh-huh. Una copia nada descarada. Nada, sí. Yo, en absoluto. Yo no saco nunca el símil. Nada. Total. Porque estáis hilando muy fino, o sea, pero las comparaciones yo no creo que sean para tanto. ¿Veis gigantes donde solo hay molinos? A ver, una cosa, saludamos al Frente Judaico Popular que se pasa por aquí. Hola. Hola. Buenas. Y eso, la miniserie de Nova que empieza cuando ya solo queda el Nova de la Tierra, Richard Rider, del cual luego harían una serie que ya os recomiendo desde ya, cojonuda, entera, de principio a fin. Y total, trata de su odisea de cómo sobrevive el último policía del espacio a un ejército infinito de bichos. Uh-huh. Y claro, todos estos personajes que en principio están cada uno en una esquina del universo, ¿sí?, acabarán coincidiendo en la miniserie de Aniquilación, donde ya es directamente el despiporre, destrucción, muerte, sangre, tripas de bichos. Así para allí, para arriba, para abajo. Hostia, celestes con uno, celestes con otro. Una historia familiar. Sí. Para todos los públicos. O sea, cuando ve a Nova meterle el puño dentro de un bicho y sacarle las tripas. Vale, pues ha gustado. Eso. Dices, bien. Eso está bien. Eso mola. Y bueno, vamos. En resumen, que es una gran saga, un gran cómic que lo he dicho, a partir de ahí empezaron cosas bastante buenas. Vale, ¿qué nota le das? Seguramente un 7.5, 8. ¿Sobre cuánto? Sí. ¿Sobre cuánto? No, ¿sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? Sí. Sobre... Sí, sobre un sí. Yo qué sé, sobre 10. Vale, por ejemplo. 7 sobre sí, ojo. Es que no me gusta puntuar. O sea, porque lo mismo le pongo un cómic un 7, luego le pongo otro un 7 y me dices, ¿cómo compara esas dos cosas? No tienen nada que ver. Digo, no me pidas números, coño. Y bueno, José, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues yo voy a hablar de un libro de ciencia ficción titulado Marte Rojo. Forma parte de una trilogía. Los títulos son Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul. Sí, los títulos son un poco... Sí. Luego Marte Amarillo. Soy el Marte Amarillo. Sí, parece un poco el parchís. Bueno, está escrita por Kim Stanley Robinson, un autor de ciencia ficción, de lo que se llama la ciencia ficción dura o más realista. Y en palabras sencillas y muy resumidas, pasa por ser la mejor novela sobre la colonización de Marte jamás escrita. Es un auténtico tochazo. Los tres tomos son de 500 y pico páginas. Y narra simplemente eso, la colonización de Marte por parte de la humanidad. En la primera parte, que es la que me terminé de leer, digamos que empieza en el año 2026, son 35 años de esta vida o de esta colonización. Y pues cuenta la historia de cómo 100 científicos, 50 hombres y 50 mujeres, viajan a Marte para con el fin de establecer una colonia. Y, en fin, si os gusta el tema de la astronomía y la ciencia y demás, todo el tipo de la exploración espacial y demás, encontráis... es difícil que encontréis un libro más apegado a la realidad, intentando llevarlo un poco más allá. Sí. Hablan de absolutamente todo y de cosas o investigación real que se ha hecho para colonizar el planeta rojo, y entre ellos por ejemplo, el tema de la terraformación. Es decir, aparece en el libro qué pasa o qué pasaría si llegamos a Marte. Es decir, si llegamos a encontrar vida microbiana en Marte, ¿deberíamos respetarla o deberíamos terraformar el planeta para adaptarlo a nosotros? Son claro. Debates reales que existen, que se ven en el libro, que están muy bien. Es decir, o incluso ideas sobre cómo hacerlo. No sé si visteis, hay una serie Cosmos muy, muy famosa sobre el universo, por Carl Sagan, el famoso astrofísico, y en el que da una serie de ideas que al fin y al cabo son las mismas ideas que ha tenido la humanidad para intentar colonizar Marte, y es crear vida, plantas genéticamente para que puedan sobrevivir en Marte y empezar a cambiar la atmósfera. O sea, un montón de ideas que existen de verdad, que se ven en el libro. El autor tardó más de 20 años en investigación para poder escribir esta trilogía, y sinceramente para todo este tema ya digo que está muy muy muy muy bien, sobre incluso con política. Es decir, porque las empresas, el capital privado quiere llevar... Me miráis y se va de repente en plan de decir, oh, capital privado. Más asustado un poco. porque los gobiernos necesitan ayuda del capital privado para ir a Marte, y se cuestiona eso. Es decir, ¿se debe colonizar Marte como una empresa pública en el sentido, claro, de que toda la humanidad, o es ya el capital privado que se lo ha comido todo, el único que se va a repartir el tema de lo que se pueda sacar de Marte? Y la verdad, me acabo de leer el primer libro y sencillamente maravilloso, es decir, espectacular, muy bueno. Muy bien. ¿Qué nota le das? Un 10. Si te gusta la astrofísica, la astrobiología y la ciencia espacial. ¿Un 10 sobre cuánto? Sobre 10. Ah, vale. Muy bien. De acuerdo. Lo de la terraformación me ha recordado un poco a la película de El Hombre de Acero. Sí, pues te puedes creer que eso le han buscado el fallo. Dicen que, claro, que eso, ¿cómo va a ser terraformar? En todo caso, será criptoformar. Oh, efectivamente, criptoformar. Nos han crecido las gafas de pasta todos ahora mismo. Huid de aquí, somos demasiado inteligentes para vosotros. Bueno, voy a acabar yo. Yo voy a hablar de Loveless, que es una trilogía que escribió para Vertigo Brian Azzarello hace unos años. Esta vez nos cuenta pues la historia de Wes Cutter, un soldado que luchó en la Guerra de la Secesión estadounidense a favor del, bueno, digamos, contra el bando federal, y el cual en su día pues se le dio por muerto, al parecer, y se sabe que se le metió en la cárcel y que aparentemente murió allí. Y esta vez nos cuenta pues la historia de su mujer, que intentó sobrevivir como pudo, traficando armas con el norte de Canadá, intentando huir pues también contra los federales, que tienen todo el control de su zona, y a su vez intentando pues combatir ese mundo hostil, un mundo muy agresivo, un mundo muy difícil. Y a la vez nos cuenta la historia de Atticus Man, un negro que fue esclavo, que consiguió su esclavitud huyendo en la frontera de otro estado, hacia Michigan, creo que es. Llegó de casualidad, como pudo, como quien dice, y ahora malvive, digamos, como cazarrecompensas. En ese mundo, pues la verdad es que ser un cazarrecompensa negro se ha considerado como ser lo más sórdido de lo sórdido. Y lo cierto es que la vida de todos cambia cuando descubrimos que Wes Cutter en realidad no murió, y que ahora pues le toca ser el sheriff del pueblo en el que viven todos ellos, llamado Blackwater, un pueblo pues que está controlado en parte pues por los territorios, por los soldados federales, y en el cual pues, como ya sabéis, se sobrevive mediante la ley más fuerte. Lo cierto es que se nota, tanto como por el guionista como por el dibujante, se nota la influencia de todos ellos de las películas de Sergio Leone, de la trilogía El Dólar, así mismo como la serie de Deadwood, una serie que nos habla del oeste, que nos hablan de un oeste realmente como era, no es el típico oeste de las películas de John Wayne, donde los buenos son muy buenos y muy americanos contra el indio malo que va pintado de azul. No, aquí es realmente, es un mundo que es realmente como lo que era, un mundo de antihéroes. Y lo cierto es que a mí me ha encantado los... ¿Quién has dicho que era el guionista, que no te he oído? Brian Azzarello. Brian Azzarello. Bueno, es que es calidad. Ajá. Sí, sí. Y nada, yo solamente recomendaros que... recomendaros pues que si podéis que lo leáis. Y yo sé que hay tres tomos. He leído el segundo tomo, de más peso como la sangre. Y nada, solamente pues animaros a que si os gustan las historias del oeste, pues que vengáis. Así que nada, señores, si queréis, vamos a escuchar unos segunditos musicales y ahora venimos. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ir ahora a algo que hemos llamado muy originalmente lo mejor y lo peor del 2013 en el mundillo friki en general. Bueno, nos hemos hecho una serie de listados. No sé quién quiere empezar. Sebas, creo que quiere empezar. Hombre, vamos a comentar. Empezamos con lo mejor. Sí. Bueno, va, empecemos con lo mejor. Sí. Bueno. Porque si no, si me arranco a hablar de lo peor, aquí no paramos. Pero en fin, de lo mejor. Pues yo empezaría con Los Vengadores de Jonathan Hickman. Uh-huh. Que me han gustado bastante Los Vengadores, los nuevos Vengadores y lo que es la saga de Infinito. Que aún me queda algún número por leer, pero así en general... me parece de lejos la mejor saga, o llámalo crossover, más bien saga, porque de crossover tiene poco, pues simplemente afecta a la serie Vengadores, Nuevos Vengadores, pero básicamente porque las tres series, la miniserie Infinito y estas dos series, siguen un... es como si fuera una historia en completo. Uh-huh. No es que digas, no, me leo los seis números de Infinito y ya está. Digo, pues no, te vas a perder la mitad. Claro. Porque el nuevo Vengadores y Vengadores forma parte de la historia en general. Lo que han contado desde el principio de esas dos series y hasta ahora. Me parece que Hickman está haciendo de verdad lo que se supone que tienen que ser los Vengadores. Que se supone que si reúna a los héroes más poderosos de la Tierra, que enfrenten contra cosas grandes, no contra un gilipollas con capuche, pistola, que era el encapuchado, o sea, es que el malo de Bendy, el que más usaba, era ese. No, el malo de Bendy era el propio Bendy, que no es lo mismo. Él es el peor villano. Sí, sí. Estoy de este mundo. Sí, pero también. Yo aún recuerdo cuando una viñeta de los primeros números de Bendy en Los Vengadores, que se ve a Luke Cage aterrizando con un Kingjet en medio del Bronx para hablarle a los niños en plan de no droguéis. No droguéis, hay que ser austeros. Sí, luego... sí, sí, es un poco como... No has leído, no sabes de qué va esto, este cómic, ¿verdad? Vale. Bueno, saludamos a Nick Furia y al Doctor Extraño que están ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas. A mí lo que me pasa con Jonathan Hickman, ¿sabéis lo que es? Que quiere, es decir, quiere, metió un montón de personajes, ha metido un montón de situaciones, ha metido algo tan, tan grande que yo creo que tiene que continuarlo de aquí a bastante tiempo, porque si no todo se va a quedar en eso. Un enorme IVA a... ¿Me entendéis? Sí, pero sí, tiene historia, parece que ha metido historias para 30 años. Exacto, sí, sí. Yo creo que esto lo tiene que continuar de aquí, o sea, que no haga la mítica de año a año, ¿ya me entendéis? No, no, él ya desde el principio, si él sigue lo que se supone que él da a entender en el primer número, él va a escribir Los Vengadores mínimo 3 años. Mínimo. Sí. Porque ya te digo que después de empezar a leer Infinito y volver a releerme el primer número, digo... Hostia, o sea, aquí las cosas que ha ido él contando salen en el primer número. Y hay muchas cosas que todavía no han salido, que se supone que vendrán después de Infinito y tal. Pero bueno, eso habrá que ver. Y aparte que yo me confío muchísimo en Hickman por prácticamente todo lo que he leído de él en Marvel. Sí. Primero fue su Thor, Ultimate Thor, que empecé a leerlo en plan... No sé, por leer algo... Y cuando lo acabé dije, hostia, qué pedazo de TVO se ha marcado el tío este. Y luego la serie de los nuevos... ¿cómo era? Guerreros Secretos. Sí. Bastante buena, aunque se la tuvieron que recortar, por desgracia. Sí, a mí no me mató mucho, la verdad. Y me pareció bueno. O sea, creo que podría haber sido bastante mejor si lo hubieran dejado, porque él dijo que tenía plan para 60 números y acabó el 24. Hizo la mitad. Le dejaron hacer la mitad. O menos. O sea, se nota que los últimos números, que a cada número pasaban de cosas que dices, coño, de aquí te saca un arco argumental entero. Yeah. Pero en fin. Y ya la traca fue los Cuatro Fantásticos, que para mí es la mejor etapa que he leído. Vale, no he leído la original de John Byrne ni nada. Pero yo os digo que de los últimos años, la última década, por lo menos, de lo que he leído de los Cuatro Fantásticos no me ha gustado absolutamente nada. Y lo de Hickman me ha parecido la polla. Eso es verdad, ¿eh? A mí yo esos personajes no me decían nada y... No, es que mi sesuda opinión sobre los Vengadores de Jonathan Hickman es: me aburro. O sea, pero ya. Mucho. Claro, es que la gente ya se ha acostumbrado a que Bendis le tenga a la gente durante 6 números. No, si Bendis es peor. Bendis le aburría más. Bendis 24 números para la formación del grupo y en 6 se acaba. Es que, no sé, es como... Borja, si no es Curbus y guionizando a Triatlón, a ti no te va. No, por supuesto que no. Y ellos predibujando, ya lo sabes tú. No, pero en serio, me parece demasiado grandilocuente, todo muy superficial y pedante. Sí. Toma ya, ha sonado en plan de, le doy con mi guante en la cara. Pa, toma, pero. No sé, pero me parece que ha intentado abarcar demasiado en muy poco tiempo y que, no sé, es que es demasiado artificioso y... Sí. Bueno, cuando acabe de leer Infinito ya veremos a ver, pero vamos que... No, pero es que a mí que últimamente también, Marvel... También el hecho de que a Marvel, a los editores, a los guionistas de los Vengadores le obligan a hacer ciertas cosas. Porque Bendy en más de una ocasión decía que los crossover y eventos que la ciudad de los Vengadores, dice que él no quería hacerlo, él no quería hacer un crossover ni un evento, él quería hacerlo en las series regulares. Digo, bueno, en ese caso eso hubiera tenido un poco más de decencia, que no entonces sacarme un Invasión Secreta y hacer un millón de cómics, de los cuales los peores eran los suyos, por supuesto. Pero bueno. Y bueno, José, ¿qué opinas de lo mejor del año para ti? ¿Algo que opines? No, hombre, iba a decir con respecto a lo de los Vengadores, que yo supongo que después del desierto que para mí ha supuesto lo de Bendis, a lo mejor estoy sobrevalorando lo de Jonathan Hickman, porque a mí de verdad que me está gustando, pero ya digo, a lo mejor viene de donde viene, de una etapa que los Vengadores no me ha acercado yo ni con un palo, y habría que ver con el tiempo, y es verdad que se desarrolle y tal, a ver cómo pero queda la etapa. Puestos a coger cómics de los Vengadores, Imposibles Vengadores, sí. Para mí me parece muchísimo más serie. O sea, a mí me está gustando más. Y, o sea, es una de las cosas que he puesto de lo mejor del año. Sí, sí, pues. Es una de las series que pasan cosas muy importantes y es en plan Remender, sí. Que coge cosas de los 90 que parecían ideas horribles, sí. Pero las saca partido y está, y ves que si ha seguido Imposibles X-Force, ves que está siguiendo una, sí, línea, claro, está en continuidad, que también, que, sí. O sea, que puestos a pensar, no, yo es que tengo mi etapa pensada desde hace mucho tiempo y tal. Bueno, Bendis decía eso también, pero, sí. Tal, sí. Y tal. Pero a Remender sí que le ves que se lo está pensando y todo lo que está haciendo, sí, tiene un sentido. Y cuando llegas al final dices, hostias, voy a volverme a leer la serie desde el principio, claro, porque les puedo sacar todavía más partido. Claro, de hecho el hijo, aparecen los hijos de Arcángel, realmente, han aparecido ahora. O sea, está todo conectado. Bueno, eso que hizo con el ángel, voy a ponerme serio, voy a decir que es una puta mierda, es de, sí, lo peor que hizo. Eso de... a la de, ¿cómo se llama? Memoria de una Geisa, ¿os acordáis? No, yo lo decía, sí, por, en plan, sí, no, ahora hago un backup de su cerebro y ya es como el ángel empieza otra vez de cero, sí, o sea, no tiene memoria. Es una especie de hipster. A mí me pareció vamos a ponernos en plan dramático y hacernos llorar a todos. Cuando todos esperábamos que por fin Mariposa Mental y Ángel... Sí, salieran adelante, entonces ¡pam! Te deja eso que... No, Ángel ya no existe, ahora es otra cosa. Ya. Oye, o sea, oye, lo de... La bofetada al lector y un poco en contra de... contra fan, ¿cómo se dice? Fan service. O sea, sí, lo suyo habría sido de no, vamos a hacer un happy ending, el ángel se salva, se queda con Mariposa Mental y todo muy bonito, pero no, vamos a joderlo todo. Y se queda y si con no, un gabacho. Y si no, que se muera, se queda con un gabacho. No, no, es que es peor todavía que se... O sea, si se hubiera muerto, al menos dices, va, se ha muerto, tal. Ya le recuperarán en algún momento. No se muere y entonces encima ya no es el ángel que ya conoce. Uh-huh. Lo del ángel y mariposa mental nos parece un poco como la pareja Crepúsculo de Marvel. Otra más. Sí, es un poco... Es un poco como muy forzado, yo lo veo. Para góticos, ¿no? Como en esa relación solo hay sexo. Ella, sí, aparte de y eso... Y pluma. Que ella... Es que se le ve que ella va por el dinero. Viejo. Y aparte ella es masoquista, o sea... Es que hay que tener cojones para estar con el ángel y arcángel y vaya tela. Y vaya tela. Vaya tela, mejor dicho. Yo creo que ahí se formaban unos tríos muy raros entre ángel y arcángel. Y luego va, deja el ángel y se va con Phantomex, pero luego no es Phantomex, es Phantowoman, porque es una cosa muy rara, pobre mariposa mental, desde que la cambian en el cuerpo. Pero te no digo que le va la marcha, le va el masoquismo. En los 90 estuvo ahí también con Oruga, no sé si os acordáis de Oruga. Sí, Oruga, qué mal gusto tiene. ¿Tienes que meter a Oruga en todas las conversaciones serias? Sí, efectivamente. Venga, di ahora algo sobre médula y ya terminamos. Y la doctora Cecilia Reyes. ¿Por qué le mola el trocito azules? Cecilia Reyes. Esa gran personaje. ¿Por qué no la han recuperado? ¿Por qué no le han dado una serie propia en Marvel Now? Cecilia Reyes. O sea, es que estoy viendo las portadas alternativas que pueden hacer con... Sí que la recuperaron. Sí. Era médica en no sé dónde. Ah, guay. Y salía de fondo. Bueno. Hablando de personajes buenos de los X-Men, la enfermera que estaba cuidando al comatoso Alex Summers durante la etapa de Chuck Austen. Venga, superad a ese personaje. La enfermera, ¿cómo era? La enfermera Golfilla. Era Annie. Annie, la enfermera Annie, es verdad. Que tenía un hijo que tenía poderes que no se supo, así que... Que además, o sea, iba Polaris a intentar recuperar o a intentar hacer cosas, pero no, ella estaba celosa y no le dejaba ver a Alex. Y era como todo, madre mía, Chuck Austen, ¿qué estás haciendo? Sí. Tú te molabas. Momento para recordar. Los comentarios que hizo José después de la primera saga de Chuck Austen en Uncanny X-Men fue: este tío promete, y promete mucho. O sea, estuvo a un tris de decir que era el nuevo Claremont. Chuck Austen. Veníamos de Joe Casey, que había hecho nada, de nada, de nada. Sí. Y vuelvo a decir, digo, hombre, viniendo de donde se viene, y además es que la primera saga era normalita, no había sacado una especie de mutante cachonda que era la Ecstatics, o no sé cómo se llamaba. La mutante prostituta, sí. Sí, efectivamente. Sí. Ese era su poder, el ser puta. Ese era su oficio. Su poder era control de las feromonas. Poner cachondos a los para tíos. Excitar a la básicamente. Ajá. Y era todo muy. Sí. Pues ese tío prometía mucho, sí. Que acaba. Sí. Y bueno, yo solamente comentar también otra cosa, entre lo mejor para mí ha sido todo lo que es la colección de los Vendors X-Men, que ahora parece que se va a continuar ese estilo, y Jason Aaron, esto de, ¿cómo es? Astonishing X-Men o Amazing X-Men, no sé cómo se llama. Sí, Amazing X-Men va a ser la que va a seguir Jason Aaron con ese personaje tan famoso que va a volver. Sí, que parecía que iban a cancelar Lobezno y los X-Men, pero no, lo van a relanzar. La relanzan, creo. Pero un don nadie, un pucho que no conoce ni su casa a la hora de comer. No sé, es una cosa que no... Venía a firmar Raúl hoy. ¿Qué? Hoy ha venido a firmar. Ajá, bien. ¿Viene un tío por ahí con una recortada? No, por favor. No sé si os pasó lo mismo cuando leíste el relanzamiento de Lobezno y los X-Men, cuando... ¿Veis los nombres que van a participar y pone Jason? Digo, va a ser Jason Aaron, no. Jason no sé qué. Digo, ¿quién coño es este? Su hermano. Hermano. ¿Este quién es? Han cogido un tío que se llama igual, pero con otro apellido. Oye, pues yo espero que la serie continúe bien, porque a mí me estaba encantando. Yeah. Espero que por lo menos no baje muchísimo el nivel o... Encima parece que vuelve un amigo tuyo, ¿no? Un amigo desde la muerte. Sí, es en Amazing X-Men. Sí, que ya estaba deseando ya. Hacía ya muchos años. Spoiler, rodando el turno va a resucitar. Vale. Vale, bien. Ya está, o sea, hay gente que se me ha quejado de... ¿Pero qué dices? Spoiler. Digo, pero vamos a ver, si la serie va de eso, te lo anuncia. La primera portada es rodando el turno resucita. De eso va esta serie. Pues vale. El resucitado. Aparte, que es que hacía bastante tiempo que ya se había visto por ahí pululando. Estoy aquí, estoy muerto y tal, pero seguro que resucito. Si ya sabemos que todos los mutantes acaban resucitando, son muy cansinos, no se quedan muertos. Es su poder secundario, terciario ya casi. Sí, o sea, vamos. Menos mal. Oruga. Está tardando el profesor Xavier en resucitar. está tardando bastante. Profesor Xavi resucitará y volverá sin silla de ruedas, en un giro de los acontecimientos muy brutal, nunca antes visto. Y con una mata de pelo, en plan, ¡ey, señora ese! Hostias, es verdad, tendría que volver con peluca. Sí, ¿te imaginas? ¿Por qué no vuelve con peluca si el de primera generación lleva peluca? Bueno, lleva peluca, lleva su pelo, de verdad. Y bueno, luego también, para mí otra cosa, entre lo mejor, también parece que vuelve, se va a publicar en España la... esta nueva editorial, Valiant Comics, que parece que, bueno, que ha traído cuatro cómics. Que en cuatro con cuatro, correte a las tiendas. Cuatro colecciones, ¿entendés? Han traído cuatro cómics porque no esperan vender mucho. No. Pues, y la verdad es que tiene bastante buena pinta, por lo menos añade un poco de variedad. O sea, no tenemos que estar todos metidos en una continuidad enorme. Y, ya me entendéis. Pues yo todavía no he leído nada de Valiant, pero las críticas parece que lo pone que está... Por lo menos que cumple, que sí. Están bien, que son... cómics diferentes, con buena calidad, porque claro, a veces te acercas a ciertos cómics de otras editoriales y ves que el dibujo es como, ¿en serio? ¿Te pagan por hacer esto? Ya, yeah. Uh-huh. Y bueno, algo también comentar, que bueno, finalmente se cristalizó el proyecto de El Hombre de Acero. A nosotros parece que nos ha gustado, en general parece que no sé, yo la verdad es que, hombre, ha sido una película que vamos, para mí cumplidora. El Hombre de Acero mola. El Hombre de Acero mola, y mucho. Yo, hay una cosa con respecto al Hombre de Acero que lo dije cuando hablamos de él en el programa, y es que lo que no me gustaba de las críticas que se hacían era que parece ser que o bien para atacar o para defender al Hombre de Acero tenías que atacar o defender, depende, sí, a las películas de Christopher Reeve. Ah, vale. Y como si no pudiesen coexistir. Céntrate, el foco, las dos primeras, porque no creo yo que alguien haya usado la tercera y la cuarta. No, que está mejor que... Superman 4 en busca de la paz está mejor que... Una película de la canon, del cual Christopher Reeve tuvo que poner dinero en su propio bolsillo para que... Eso dinero sí, que luego seguramente recuperó. Claro. Y él recuperó dándose la bebida, Ya sabéis lo que dicen. Él sabía que la película iba a ir sobre las ruedas. ¡Oh, hola, venga! Me ha dejado sentado con ese chiste de Raúl, ¿verdad? Me toca un poco los cojones la gente que fue a ver El Hombre de Acero esperando... No, yo es que esperaba un Superman como el de Christopher Reeve, no sé qué. Digo, vamos a ver, gilipollas. Un Superman como el de Christopher Reeve era Superman Return y era una puta mierda. Le he visto dos o tres veces simplemente para reafirmarme en que es... seguramente de las peores películas de superhéroes que he visto, porque, o sea, Bryan Singer está llorando ahora en su casa, haciendo llorar. Me da igual, o sea, es que es horrible. Superman Return es la peor película Pero es un remake bonito de la primera. Es un remake. No, es una como una continuación, pero que intenta ser un remake, coñazo. Y ese es homenaje... un coñazo pretencioso, que va de que Superman... Saludamos a Lobo, hola. Mira, por ahí tenemos a Lobo. Y ese homenaje a Urgencias de los últimos 20 minutos de... En plan, uy, que te clavo la aguja, pero sí, no. Sí, sí, de ¡ay, morirá, vivirá! O sea, un cameo fantástico tendría que haber sido el de George Clooney ahí. Sí. En plan, este es un cameo por Urgencias y por Batman y Robin. House. Esa al menos me parece. Es Lupus, lo de Superman es Lupus. Y bueno, luego también, otra película también, Iron Man 3. La primera película tras el efecto Vengadores. A mí me gustó mucho, la verdad. No sé si como mejor película de Iron Man, pero a mí por lo menos lo que más me gustó. A mí me gustó mucho, y voy a decir más, me gustó incluso, o lo que más me gustó, fue el mandarín. Sí. ¡Ey, qué pasa, nenas! El giro con Ben Kingsley es que, de verdad, de lo mejor de la película. Iron Man 3, también conocida como los Iron Boys contra los hombres luciérnaga. A mí, no sé si decir que es la mejor en de la... En el bosque encantado. Sí. No sé si decir que es la mejor, pero porque para mí la más redonda es la primera. Pero la que creo que... Pero la tercera, de todas maneras, me ha gustado también bastante, porque era un poco... Continuaba el personaje en sí, de sus películas, su vida y tal. Y aparte también era como un epílogo, más que como una continuación, como un epílogo a los Vengadores. Como que, o sea, el tío lo ha pasado fatal en los Vengadores, hasta a punto de morirse en un agujero de gusano en la otra punta del universo, y coño, el tío lo afecta, el tío está jodido. Eso está muy bien. O sea, como con las crisis de ansiedad, que a muchos les parece una chorrada, A mí la verdad es que me gustó bastante. Sí, sí, o sea, que, sí, sí. Que el miedo es libre, ¿me entiendes? Y hay una cosa de la peli, de esta última, que es este el cuando lo del niño, que si era Nova, que si no era Nova, ¿en qué ha quedado eso? En nada. En nada, ¿no? En Nova, no, nada. Nova, nada. No. ¿Qué va? Sí, dicen que el niño era una imposición de Disney. Eso dicen. No, creo, pero bueno. No, a ver, sí, yo me lo creo, porque vamos, tengo un oyente nuestro, Alexander Blue, ¿sí? Ganó un concurso con Disney escribiendo, no sé si era un poema en un tuit o alguna cosa así. ¿Un poema en un tuit? Sí, una cosa extraña, pues, pero tweet. Bueno, total, que ha ganado, y entonces me enseña lo que es el tuit que le mandó Disney. Las rosas son rojas, la violeta es azul. Bueno, ya te lo pasaré. Vale. Pero total, que Disney, para entregarle el premio que él había ganado, dice que tenía que firmar un contrato de confidencialidad. De que le cedía los derechos. Pues se hace la trilogía de su poema. ¿Perdón? ¿Yo qué? ¿Esto qué? Que le cedo los derechos de lo que ha escrito para el concurso. Bueno, saludamos a Rajoy, que viene por ahí. Buenas. El peor supervillano. una cosa, de Iron Man 3, otra cosa que creo que estoy esperando que me expliquen es ¿dónde estaba S.H.I.E.L.D. cuando secuestraron al presidente? Estaban resucitando a la gente de Coulson. Exacto, sí. Estaban ahí y reclutando a toda la gente de la serie. Era como el sustituto de Homer, que es una papelera de cabeza, una coma de cruzada. O sea, cuando secuestran al presidente, ¿dónde están? ¿Están haciendo el chorra en la serie Agents of S.H.I.E.L.D.? Porque es que dicen, ¿han secuestrado al presidente? Sí, él no se ocupa de esas tonterías. ¿A quién le importa eso? Es que hay quien dice que lo van a explicar en Capitán América. Pero no sé yo, una superorganización que no puede estar a dos cosas al mismo tiempo. Sí, hay que ir poco a poco, o sea, tienen ahí una barra de tareas, pues tienen que ir poquito a poco. Pues. ¿Esto es importante? Bueno, sí, pero no. Hay que priorizar, que estamos recortando el presupuesto. Es como salían de los Simpsons cuando se aparecen los de Expediente X. Oye, ¿no te debemos buscar ese al hijo de armas? El FBI no le importan esas tonterías. Sí. Bueno, yo estoy en que el hecho de que Nick Furia tenga un parche afecta un poco a eso, porque claro, sí, es como, a la visión. Yo creo que sí. Tiene varias pantallas de ordenador, así. En plan de asuntos pendientes, y como tiene el parche, se queda con la mitad de las cosas. Claro. Es que no lo vi, es el parche, no me lo tengáis en cuenta. Soy ciego, ¿no? Oye, por cierto, mucho mejor el parche de Nick Furia que el parche del gobernador, que parece un Oreo, siempre lo diré. Sí. Porque Nick Furia tiene dinero, tiene posibles. Sí. Y el gobernador pues se tiene que apañar con lo primero que encuentra. Es que se tiene que apañar con cuatro coches y un tanque. Es que el gobernador lo que tenía que haber hecho era haber asaltado una tienda de disfraces y haberse puesto uno que tuviese aquí un smiley, una tontería. Una tontería, sí. No explico yo dónde se saca un parche en medio del apocalipsis. Y bueno, algo más que para vosotros entre lo mejor. Pues a mí me gustaría comentar un poco así por encima el hecho de que cada vez más los dibujantes españoles tengan más cabida en el mercado americano. Iba a decir en Marvel, pero no, también en DC y en otras editoriales más pequeñas tienen trabajando españoles. ¿Sí? Que en general suelen tener un nivel bastante bueno. O sea, solo hay que recordar que a David Aja o a Marcos Martín, que vamos, son sencillamente son la polla. O sea, David Aja hace de un guión mediocre un cómic de la hostia. Ya. Las cosas como son, o sea, solo hay que recordar su Puño de Hierro, que ¿sí? era de Matt Fraction, que era la hostia por el dibujo de David Aja, porque es que era la hostia. En cuanto se fue el dibujante, el cómic se fue a la mierda. Porque Matt Fraction no. El cómic se fue a la mierda. Y oye, ahora que dices lo de Matt Fraction, una de las cosas que voy a comentarle a lo mejor es Fundación Futuro, con Matt Fraction. Sí. Y le pasa lo mismo que con lo de Puño de Hierro y David Aja. Sí. Que te da la impresión de que la gran mayoría del peso lo lleva el dibujo, en este caso, de Alred. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que ha creado una serie, bueno, que parece ser que ya va a cerrar. Porque ahora que se ha ido, parece ser que ya van a chapar esta serie, pero era la serie de los Cuatro Fantásticos Sustitutos, que la verdad es que recordaba los buenos tiempos de Extatics, de Milligan y Alred. Y de esas series que de vez en cuando hace Marvel, que son tremendamente extrañas, hermosísimamente dibujadas y con un guión que hace reír, que entretiene, que está muy bien. O sea, un cómic muy bueno. Uh-huh. Luego también destacar el Daredevil de Mark Millar, que de verdad está muy bien, ¿eh? Para mí, yo creo que es lo que más me está gustando de Marvel ahora mismo. Uh-huh. ¿Algo más entre lo mejor? ¿O soltamos ya lo peor aquí? ¡Puta mierda todo! Tranquilo, ahora vamos con la mierda. Por cierto, el X-Factor de Peter David. ¡Oh, enorme! Sigue siendo de lo mejor, año tras año tras año. Cualquier cosa que lleve el nombre de Peter David es lo mejor. Sí, de aquí a un año hablaremos de All New sí. X-Factor. Que ya se han dicho todos los miembros del equipo, pues con Cifra, con Warlock. ¿Con Gambito? Con Peligro. También con Peligro, ¿verdad? Con Peligro, con Mercurio, con Polaris. O sea, equipazo. Eso ahí, Peter David puede hacer magia. Sí. O sea, entre lo bueno, lo mejor y lo peor del año está Peter David, porque está el hecho de que él, lo dicho, ha hecho una de las mejores, si no la mejor, colección de mutantes, pero lo peor está el hecho de que el pobre se ha tirado una temporada bastante chungo, sí, porque creo que le dio un derrame cerebral. Sí, pero claro, lo bueno es que se ha podido recuperar, o se ha ido recuperando poco a poco, y de la cancelación de la actual serie, por eso va a salir la nueva, ¿eh? Uh-huh. Esperemos que siga haciendo lo que él sabe hacer, que son cómics cojonudos. Uh-huh. Y bueno, me sorprende que no haya dicho Raúl, porque lo voy a decir yo, porque ya que no lo dice él, dentro de lo mejor, el final de la etapa de Geoff Johns en Green Lantern. Por supuesto, o sea, porque eso no es lo mejor, eso es lo divino, está a otro nivel. Eso ya ha sido lo mejor que ha publicado DC en 5 años de largo. Sí, totalmente de acuerdo. Eso ya ha trascendido lo humano, lo mortal y lo divino. Eso ya está a otro nivel. Eso no puede... Se ha transustanciado en un ser etéreo, ¿no? Pues exacto. Eso y, ya... de hecho, después de eso, yo confirmé lo que me temía, que después de Geoff Johns, Linterna Verde no interesa a nadie. No le interesa a nadie. No tiene gran cosa, la verdad. Bueno, yo opino como Borja cuando estaba hablando de los Vengadores, que con la última etapa de Geoff Johns en los Green Lantern, me aburro. No tienes ni idea. Nada. No tienes absolutamente ningún criterio. O sea, eres un Marvel zombie y lo sabes. Básicamente lo que ha hecho yo con Green Lantern, que sí que era entretenido y tal al principio, pero luego cuando empezaron a aparecer los tíos de las luces, era tíos de las luces liándose a palos, tíos con anillos de color liándose a palos. No sabéis apreciar la profundidad de sus guiones. Nada, y su manera de construir personajes. Nada. Este mes Hal Jordan se levanta con la regla y se pone el anillo rojo. Al mes siguiente se levanta bueno y se pone el azul. Pa' aquí, pa' allí, pa' allí, pa' abajo. Nada. Un coñazo. A mí me pareció un coñazo. Y al final me quedé en plan. No tienes criterio. Bueno, saltamos ya directamente, si queréis, a lo peor. Yo voy a empezar. Bueno, a lo mejor, Thor 2. No, eso es que voy a empezar con lo peor, con eso precisamente. Una película que no tiene nada, como la primera, decepcionante. Green Lantern. No, Green Lantern, lo que pasa es que, como diría Nacho Vigalondo, Green Lantern no está hecha para el formato de los medios habituales, en los circuitos habituales. Dijo eso con Green Lantern se meten hasta en The Big Bang Theory, o sea, fíjate ese cómo es el tiene canon. Que ser ese es el canon. Para que se metan con ella. Sí. No, es que ¿sabes qué pasa? Que con Green Lantern el problema fue que metieron 1000 manos en ese guión. Ese guión entre 5 ejecutivos que no se habían leído un cómic en la vida lo escribieron, que es lo mismo que le pasó a Thor 2. Pues está acreditado Geoff Johns en el guión. Geoff Johns, yo creo que le enseñaron una foto y dijeron. No, pero Geoff está acreditado. Estaba ahí. Es imposible. Le engañaron, le echaron dos con el colacado y nada. No. Sí, ahora. Imagínate que Geoff Johns escribe el guión de Thor 3, Raúl, ¿qué va a pasar? Bueno, que posiblemente sería la mejor película de todos los tiempos. Vale. Yo creo que a Geoff Johns le pagaron por hacer el guión de la película. Lo que 5 años te haces cómic y dijo, haced lo que salga la polla con la película. Y bueno, ¿qué más? Entre lo peor, ¿qué más podemos comentar? Yo para mí, desde luego, voy a decir Bendis, haciendo lo de Bendis en la Patrulla X. Dios, sí. Pero bueno, antes deberíamos pasar, dar un pasito para atrás. Y antes de que Bendis se fuera a los X-Men, tenemos a la Era de Ultron, que viene a ser como la peor saga macro crossover de Marvel en los 90 había algo peor que esto. Sí. Porque hay que tirar. Terrible. No he leído la Era de Ultron, pero ya te digo que sí. Pensábamos que Vengadores vs X-Men era ya el culmen, el tope de meterse a ese cuello de mierda, pero parece que no, tío. La Era de Ultron Y qué susto nos dieron a todos cuando llamaron a los Vengadores de la Era de Ultron. Sí, tuvieron que salir ellos a desmentirlo, imagínate, tío. Diez segundos después dijeron, pero que no tiene nada que ver con nuestros maravillosos cómics que estaban publicando con el mismo nombre. Exacto, sí. ¿Cómo de malo tiene que ser? O sea, es que parece un chiste. Sí, creo que cayeron las acciones de Marvel y todo. Que no, tranquilos, que no va a tener nada que ver con esa mierda de cómic. Es solo que el título molaba y lo hemos cogido. Sí, ya no, está. Y además es que ni siquiera hablan bien del cómic. Dice, no, es que, bueno, es que el título estaba bien, pero ya está. No dicen nada más del resto. Dice, el título mola. Sí. ¿Hemos cogido algunas ideas del cómic? No, la Era de Ultron, nada. Esa saga en la que no aparece Ultron hasta el último cómic y dura aparece durante 3 páginas. Hola. Hola. De eso va la Era de Ultron. ¿Espontáneos? Sí, sí. O sea, en general, el Ultron es que tiene todo lo malo que puede tener un cómic. El dibujo, regular. O sea, bueno, a quien le guste Brian Hitch, vale. Para mí, como no me gusta una mierda, me parece que su mejor trabajo fue en los Ultimate. Y de ahí ha ido cuesta abajo sin freno. Pero en general, es la historia, el querer contar Bendy una gran historia, un su era de apocalipsis. O sea, básicamente lo que quería hacer era su era de apocalipsis, pero es absurdo cuando se tira no sé si eran 6 números con los personajes dando vueltas de a ver qué hacemos, que Ultron ya ha conquistado directamente, todo dice, no, Ultron ha ganado, ha conquistado el mundo y ha matado a la mayoría de los héroes, pero ¿cómo? No sé, llegó y los mató, no tengo nada de explicarlo, no me pidas explicaciones, los mató todos a la vez, pum, sí, puertos. Llegó y los mató, luego sale una viñeta que le preguntan a Spiderman, oye, pero ¿cómo pasó lo del Ultron? Pues no sé, estaba yo por ahí paseando, se ve Spiderman paseando y se ven Ultrones lanzando rayos. Ya está, esa es la explicación de Bendy de cómo Ultron ha conquistado el mundo. En plan de guau, unas movidas gordísimas, tendrías que haber estado. Sí. Y eso es el principio, porque vamos, luego entre que, a ver, ¿cómo arreglamos esto? Pues vamos a viajar en el tiempo y vamos a volver atrás y haces que no creen a Ultron o a matar a Han Ping. O no sé qué. Y entonces el Capitán América dice, no, vamos a ir al futuro, porque se supone que Ultron está en el futuro para conquistar el pasado, o no sé qué mierda. Pero vamos a decirnos antes a dónde vamos, que voy a encender el cronocoche. A ver, ¿dónde queréis ir? O sea, es un crossover que al final, en el que se supone que son todos los Vengadores y los héroes que han sobrevivido protagonistas, para que al final sea Lobezno el que los salve a todos. De sí mismo, porque viaja 2 veces al pasado, se cruza con sí mismo. Es una gilipollez. En serio, no es por un, favor. Es un crossover para introducir a un personaje al que nadie le importaba, como es el de Ángela. Sí. O sea, que ¿a quién le importaba ese personaje, aparte de Neil Gaiman, para sacarse el dinerillo? Evidentemente. O sea, Neil Gaiman está el pobre canino, lo pasa mal, le está pidiendo dinero. La crisis. Sí, claro. Vienen a retrificarme. Era para pagar los abogados del juicio por los derechos de Miracleman. Ahí le han dado. Pues eso estaba canino, no tenía dinero para pagar. Sí, claro, ¿por qué te crees que se ha vuelto a escribir ahora Sandman? Claro. No, es que Sandman había quedado perfecto en su serie, no sé qué. Sí, pero ahora ha puesto. Tengo una historia que contar de Sandman, sí, más, que ahora. Es interesante. Pero bueno, pero bueno, tampoco nos quejamos porque está bastante bien. Todo lo malo que haga Neil Gaiman suele ser bueno. Sí. O sea, las cosas son como... Es como le pasa como a Grant Morrison. Que cualquier cosa que haga Morrison mala... Malo va a tener y caga por el tío. Las cosas como son. Pero que, o sea, para eso y para pasar a Galactus al universo Ultimate. Dios, que eso también horrible. Es como... ¿qué? ¿Por qué? O sea, porque ¿cómo? Como el Galactus Ultimate no molaba una mierda. O sea, ¿cómo lo está petando el universo Ultimate, Sí, ahí en ascendente. Se lo están petando ahora mismo. No sé para hablar del universo Ultimate. No, lo gracioso es que la parte de Spider-Man por lo menos sigue molando. O sea, el resto no. O sea, el resto de Ultimate X-Men y Ultimate Vengadores es ya, o sea, es como, ¿qué me estáis contando? Los Vengadores, cuando lo estaba haciendo Hickman, que por eso lo petó, y por eso a Hickman le dieron los Vengadores del universo normal, pero en cuanto se fue él, es como... Fue como, lo estás petando demasiado en el sitio equivocado. Vamos a ponerte aquí, a que lo petes de verdad. Sí, o sea, ¿acordáis cuando Millar dejó los Ultimates y luego le tocó a Jeff Loeb? Y lo primero que llegó Jeff Loeb dijo, venga, sí, va, sí, cinta porno. Y la primera saga era de una cinta porno. Pasamos de lo realista a algo, un todo vale. Con Madureira también dibujando, que madre mía. Madureira. O sea, pasamos de Brian Hitch, que molaba y era realista, a Madureira, que no mola y es realista en los pies, sobre todo. O sea, dibujó unos pies muy bonitos. Madre mía. Tiene una competición ahí con Humberto Ramos, a ver quién hace los pies más grandes. No, con Humberto Ramos no me meto. Me voy a meter con el Spider-Man de Humberto Ramos. Es la mayor mierda que ha publicado Marvel en toda su historia. Yo he visto pies más grandes que la cabeza. Vende un huevo ahora mismo con el... Bueno, es que no lo comprendo. Con Superior Spider-Man. No comprendo cómo puede vender Superior Spider-Man. Sí. O sea, por el guión. El guión es una basura. Saludamos a Starfire. Hola. Buenas. Hola, buenas. Tiene un extraño moreno, no sé, vamos a mostrar. Un extraño color de piel, ¿no? No, no, es maquillaje. Ah, vale. Ah, no, regresa así. Vale. Ah, gracias. Bueno, bien, yo voy a seguir con Spider-Man. Bueno, pues eso, que no sé cómo puede vender tanto. Porque sí, es una basura. Sigue con tu cabreo, sigue. Vamos a ver. Suelta la bilis. El guión de Dan Slott se está violando la memoria del personaje a cada número que pasa. Sí, pero vamos a ver. Pobre Peter. Yo cada vez echo más de menos a Peter. Pero la historia de Spider-Man siempre se ha tratado en... Vamos a joder a Peter lo que podamos y más. Y ahora que está muerto, vamos a seguir jodiéndolo y más. Una vez que le han matado y están violando su cuerpo ahí. ¿Sí? Está todavía caliente el cuerpo y le están violando. Es necrofilia lo que están haciendo con Peter. Sí. Caliente es cuando hay que aprovechar, digo yo. Y bueno, eso por la parte del guión. Es que el guión no hay por dónde cogerlo. O sea, y es el guión de fanfic. O sea, es que es Dan Slott diciendo, que cómo mola el Spider-Man 2099. Voy a sacarle en mi serie. Pero lo sacas, lo reintroduces, lo metes ahí porque ya le han buscado hueco. Porque en el 2099 ya la gente estaba como un poco cansada. Ha habido ya. ¿Cuántas veces han matado el universo 2099? El 2099, o sea, la original, cuando mataron. Siempre que sea necesario. Cuando hubo un cataclismo y hubo un. Tal. Sí, hace dos años lo destrozaron. Luego con los exiliados también hicieron lo mismo. Es como, ¿cuántas veces vais a romper el 2099? Peter David creo que también se lo cargó en el Capitán Marvel. Sí, Peter David hizo un buen crossover con el Spider-Man normal y el 2099 y no la mierda que ha hecho Dan Slott. No. Y encima estaba mejor dibujado. Que no sé quién lo dibujaría, no me acuerdo. Pero está mejor. Estaba mejor dibujado. Y luego para mí, otro de los. Para mí, bastante hostión que se ha pegado, la verdad. La serie que iba a ser revolucionaria, la obra magna de Joss Whedon, Agente de S.H.I.E.L.D., o también conocemos Agente de Siesta. No, pero esa no es la obra magna de. No es de Joss Whedon, es del hermano. El hermano mental que tiene. El hermano mental y su mujer. O sea, es que es como. Nos quejamos de los políticos, pero Joss Whedon está metiendo a toda su familia. Sí. De hecho, el hermano era agente de bolsa, ¿eh? No lo ha hecho. Lo coló ahí. No. Bueno, pues mi hermano aquí, que es jardinero y tal. Somos de la misma madre. Sí, algo tendrá, no sé. Es como cuando quisieron meter en el estudio Ghibli al hijo de ¿cómo se llama? Hayao Miyazaki. Sí. Y hizo una película, le dejaron hacer una película y fue la peor película que ha hecho el estudio Ghibli desde siempre. Porque vamos, la de Cuentos de Terramar es un coñazo horrible. No la he visto. Y no la han vuelto a dejar hacer película. No, pero los japoneses para eso lo saben hacer bien. O sea, porque te dan la oportunidad de cagarla, ¿vale? Sí. O sea, dices, bien, la has cagado, te cortamos la mano, no vuelves a trabajar en tu puta vida. Pero en Marvel, ¿no? En Marvel, contra más la cagues, más series te dan. O sea, es que es una cosa... Ahí tenemos a Greg Land, el tío que me hizo dejar a la Patrulla X. Madre mía, Greg Land, Fotografías Land. Sí. O sea, es que es como una cosa brutalísima. Y que no. Pero al contrario, Agentes de S.H.I.E.L.D. es una basura. Sí. Pero yo voy a recuperar porque no me habéis dejado acabar con las cosas buenas que ha dado. Sigue con tu cabrón. Dale. No, ahora me voy a poner cara amable. Arrow, la segunda temporada de Arrow, yo sigo recomendándola. Mola mucho. O sea, si habéis visto el final de la serie de esta. Saludos a Gambito. Ahí está Gambito. El final de media temporada de Arrow se come con patatas a los agentes de S.H.I.E.L.D., que me ha hecho gracia porque en Arrow empiezan a sacar a personajes fuertecillos con superpoderes y tal, y justo ahora empiezan a aparecer también en Agentes de S.H.I.E.L.D. gente con superpoderes. Yeah. Es que se supone que Agentes de S.H.I.E.L.D. debería haber empezado con eso. Sí. Pero no. Es que ha tenido un... Agentes de S.H.I.E.L.D. ha ido mejorando, la verdad. Porque yo lo sigo desde el principio. Y esa es una de las grandes mentiras de la sociedad. Ha ido mejorando. Mejora. Si ha empezado siendo una mierda, ha tenido que mejorar por huevo. Si es que no, no, mira, fácil, es que no mejora, era fácil. No mejora nada, no mejora en absoluto. O sea, eso es una gran mentira. Es mira, se ha publicado que ha perdido 3 millones de espectadores. Ya, en España ya para empezar ni la echan en sí, abierto. En España sí. Ha sido de vergüenza ajena los de 4. No, bueno, pero también es verdad. Bueno, aparte de la serie que se lo gana pulso, está el hecho de que 4 no la promocionó. O sea, fue en plan, oye, que mañana estrenamos la serie esta. Chacho, ya, haber avisado, hijo. Oye, y aparte, un domingo por la noche, la gente está viendo a Aída o las reposiciones de. Eso también dice mucho España. De la que se avecina. Es que la que se avecina mola mucho. O sea, yo es lo único, es lo único que veo en televisión actualmente. Eso y Palabra de Gitano. Madre mía, palabra de Yancha. La que se avecina es la hostia, pero eso está entre lo mejor del año. Sí, sí, sí. Por supuesto, Estela Reynolds con sus huequitos cortitos. No, yo, no sé qué, no sé cuánto. Yo ayer. ¿Por la noche? Aquí por la noche, Dios mío, no voy con el perro de fiesta. Yo ayer vi un capítulo de Agentes de S.H.I.E.L.D. y no me pareció malo. Yo ayer vi un capítulo de Palabra de Gitano. Y el 5. Era el 5. El 5. Va mejorando. Yo he visto el. Que no hagáis caso a Sebas, que no mejora. Que no, tío. Que estás solo, tío. Que no. Pero te la estás tragando. Que no engañes sí, a nadie. Que sí. Ah, pues te la estás tragando. Seguridad. A ver, yo no digo que la serie sea buena, pero digo que por lo menos el último capítulo que vi, el 5, era mejor que el primero. Fuera de aquí. Nada, pues yo te recomendaré seguir viéndola porque más o menos. A ver, no es una gran mejoría. Yo creo que la serie todavía tiene que dar bastante más de sí para que renueve. ¿Tiene que dar bastante más de S.H.I.E.L.D.? Esperemos que no, tío. Es que han habido pocos capítulos en los que de verdad. Ninguno. Aparenten que de verdad pertenecen a una organización grande. Solo cuando apareció la. ¿Cómo se llamaba la. La. Kobe Smulders. No, coño, la de las mechas. María Gil. Victoria Gil. Sí. Victoria Gil. Victoria no, Gil y tal y tal. Victoria Han. Solo cuando ha aparecido Victoria Han y así más agentes de S.H.I.E.L.D. han dado a entender que pertenecen a algo más grande. Sí, que no, que tiene su grupito, están en su avión 616, porque tenemos que meter alguna referencia ahí. No, sí, o sea, niño al universo de la película, ahí. Coño, no, pues son referencias. La no, gente. Pero, anda que no habrá gente que verá que quiero, eso y dirá. Yo lo que quiero en Agentes de S.H.I.E.L.D. es ver personajes que sepa quiénes son. Claro. O sea, mira, está ahí Gabritón o. No sé, el Conde Nefaria, sale. Gravitón salió. No era él. Si es que era un socia. Si es que no era él. Vamos a ver. En Arrow ha salido o va a salir. El zombie este, el Solomon Grundy. Sí. Sí. Va a salir, o sea, ha salido en, ya en plan realista. Ha salido antes de morir, ha salido ya como muere y falta cómo resucita, pero ya ha salido. Vale. Sí, va a salir Flash. Oye, también. Una ha salido, cosa. No, ha pero salido bueno, Flash. Una de las cosas que tiene Green Arrow es que no tiene el universo compartido con las películas y pueden hacer lo que les dé la gana. Pero lo está intentando compartir. Si dijeras que sí. Lo está intentando compartir. Sí, va a salir la hija de Ra's al Ghul. Intentando comprender. Va a salir la hija de Ra's al Ghul. ¿Perdona, qué? La otra hija, la que no murió en Batman, la tercera. Que Ra's al Ghul era un. Tiene dos. Ah, sí, vale. Tiene, la otra sale en el videojuego. Ra's al Ghul era como el rey, que tiene por ahí un montón. Por supuesto. Sí, Ra's al Ghul es como, muy como el rey. Ahora mismo al rey lo están metiendo en el pozo de Lázaro. A ver si salen dando. Ostras, el rey al Ghul. Imagínate. Que no, te iba a decir que intentando buscar una explicación a por qué en S.H.I.E.L.D. prefieren meter personajes inventados teniendo un quintillón de personajes. Quiero entender que es porque no quieren quitarse la posibilidad de hacer película de todos y cada uno de ellos. Eso es una tontería, porque tienes un montón de personajes de segunda o de tercera que sabes que no van a aparecer en ninguna película. Pero ¿y quién sabe? En serio, ¿el Zancudo va a salir en alguna película? El Zancudo. A ver, ha salido el reino, ¿de qué estamos hablando? Mátame el Zancudo. El Zancudo es que no se merece ni aparecer en S.H.I.E.L.D. El hombre rana. ¿Quieres que salga el hombre rana en Vengadores? La chicardilla. La chicardilla. La chicardilla sería un peliculón. No, la chicardilla no sale porque. Los hermanos Cohen haciendo un. Pitépote de pasta, ese. Trampero, otro gran personaje. La chicardilla aparecerá en la serie de Alias cuando Jessica Jones y Luke Cage están juntos, claro, sí. Ella tiene que aparecer para cuidar a la cría. Claro, no siempre va a llevar el bebé ella. Ya sabéis. Tú léete a Alia ya, de una puta. Vale. No, sí, eso es lo único bueno que tiene Bendis. Luego también comentar está otra... bien dibujado. No, también. Y fuera de Marvel, fuera de Marvel, cuando no hace superhéroes es un buen guionista de género negro. De hecho, o sea, Alias realmente no estaba en la continuidad hasta que se fue a los Vengadores. O sea, Alias estaba fuera de la continuidad. No. En principio sí quería hacerlo en continuidad porque ella no quería hacer. Sí, pero era cuando la Marvel era la Marvel molona, de en plan, no, nosotros hacemos productos así fuera de la continuidad. No, pero somos, lo que él, somos wild ethnos. Lo que leí una vez que él tenía intención de que no inventarse a Jessica Jones. Quería que, era, que quería fuera Jessica Drew, o sea, la Spider-Woman. Sí. Original. Porque siempre. Mira, esa es una de las cosas que se le va a achacar a Bendis toda su puta vida. Porque el tío está con sus pajas mentales, bueno, sus Vengadores lo ha formado con los personajes que a él le molan. No los que tú digas pegan ahí, los que a mí me molan van a estar ahí. Y Spider-Woman a él le molaba. No, yo es que quiero escribir a Spider-Woman o no sé qué. Y entonces se pasa toda su época siendo un Skrull. Digo, ¿pero qué me estás contando? Está escribiendo una farsante eso no para luego tenía... entonces escribe la serie de Spider-Woman y dura 9 números o 8, una cosa así. Digo, una historia, un arco argumental. Digo, ¿pero qué hace? ¿Qué hace? Y ya hablando de, ya que estamos hablando de Bendy, vamos a seguir con lo que está haciendo el X-Men, porque vamos, a mí en un principio, no sé a vosotros, pero a mí me estaba convenciendo, me estaba entreteniendo. Sí, sí, los X-Men no de Bendy molaban al principio. Y la batalla del átomo a mí me ha molado. Como la batalla del átomo puta mierda. Me han puesto a caer de un quinto, tío. Pues a mí puta me moló. Puta mierda. Oye, una cosa. Lo de Bendy y la Patrulla X, a mí lo que me... O sea, tú te lees el primer número y dices, ¡ay, va, anda, qué curioso! La Patrulla X original. ¡Ah, mira cómo reacciona no sé quién a no sé qué! ¡Ah, mira cómo se ve este después de no sé qué! Es como un buen chiste, ¿no? Sí. Y luego, en el segundo número te vuelve a contar el mismo chiste. Claro. Y en el tercero, el mismo chiste. Y dices, ahí va, pero si te están montando una historia de una única situación, que es la gracia que dice tal personaje después de ver lo que pasa con su futuro. No tiene plan. Y lleva... ¿Cuántos números lleva ya? ¿15 o 16 haciendo 20, el...? 20. Claro, si es quincenal la serie. O sea, y se ha basado siempre en lo mismo, en los jóvenes... O sea, la partida de Kiro original... acojonados perdidos por la mierda de futuro que van a tener, pero, o sea, 20 números que giran en torno a eso y sobre todo y que no tienen ningún plan, no tienen ningún, no, pero bueno, ellos están en el presente por algún motivo han cambiado el tema de los viajes en el tiempo de Marvel, porque tú cuando viajabas en el tiempo creabas una realidad alternativa, pero no podías cambiar la tuya. Pero ahora no, ahora si muere uno de los originales, muere también el que está actualmente. Según lo que le toque a Bendy. Lo grave va a ser cómo acaba esto y cómo de dañada quedará la historia original. El profesor Xavier volviendo desde su tumba y haciéndoles un lavado mental a todos. No. Van a obligar a Stan Lee con 98 años a reescribir todos sus cómics. Tampoco es muy difícil. No, pero eso molaría. No sé si habéis leído un número de Masacre de Joe Kelly, creo que era el 15 o así, que iba al pasado. Sí. Y realmente iba un cómic del pasado de Spider-Man. Y era todo, las páginas de John Romita y tal, pero con Masacre metido entre medias ahí, como Forrest Gump, con los personajes, y era todo muy... Era el primer anual, el número 12, me parece, de la colección, de la genialísima colección de Masacre, Joe Kelly. Cuando cumplir 12 números era motivo de orgullo y satisfacción, y eran especiales de 48 páginas. Ahora eso ya no se destila. ¿Por qué? Porque nunca nadie ha llegado a 12 números. No. Eso es una de las cosas que odio de Marvel actual, que relanzan las series... al tuntún. O sea, es que la serie más larga era la de Lobezno y los X-Men, y llevaba 43 números. Sí, sí, en plan yo me quiero leer mi Amazing Spider-Man número 500 y pico, porque le da como más solera. Saludamos a Batwoman y a Canario Negro. Hola, ¿qué tal? Hola. Saludamos a... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No sé qué son. No sé, tío. Es la montaña rusa. ¡Ah! ¿De qué van? De montaña rusa. Montaña rusa de superhéroes. Qué grande es el Spocomic, de verdad. Sí, eso solo puede pasar aquí y en Murcia. Los 6 euros mejor gastados de mi vida. Sí. Algún día vendrás al primer salón del cómic de Murcia cuando se haga. Qué bien viste una bolsa de basura, ¿eh? Yo creo que voy a probarlo. Poner una bolsa de basura así, en plan... No te falda, pareo... No te lo recomiendo. ¿No? No, me llevaría algo más. Ahí porque lo dejo. Si no se pega. Sí. No entra en detalle. Y bueno, y algo más para que queréis comentar, ya para ir finiquitando entre lo mejor y lo peor del año. Yo tengo una cosa que comentar. Pues así, ¿no? Que veáis Arrow. Es que me llevo comisión cada vez que alguien ve Arrow. Una de las peores cosas es que ¿cómo se llamaba el dibujante? J.H. Williams. Sí. Abandona. Bueno, en general, una de las peores cosas que ha pasado este año es Dan Didio, Bob Jarra y Jim Lee. ADC. O sea, es algo que se sigue repitiendo desde hace ya demasiados años. No sé cómo DC aguanta toda la mierda que estos tíos le están echando a sus personajes, follándose a la continuidad, porque es que no tiene otro nombre. Vamos, la continuidad que ya no existe, por supuesto, porque vamos. Desde que hicieron el reboot de la nueva 52, la continuidad se la inventan a cada mes. No, es que se han tirado 5 años nada más. Digo, pero esos 5 años, ¿qué ha pasado? No sé, ya veremos. Es una continuidad variable. La continuidad lo hizo un mago. Sí, o sea, lo de la muerte de Superman, eso ha pasado. En un cómic dicen que sí, en otro no. Los titanes han existido. En un cómic dicen que sí, en otro que no. Y así con prácticamente toda la historia de los héroes de DC. O sea, todo esto, digo, vamos a ver. Han hecho todo el lanzamiento solo. Han hecho todo el lanzamiento solo para juntar a Batman, a Superman con Wonder Woman. Sí, yo creo que es solo para divorciar a Superman. Y para dejar a todos los editores, a todos los superhéroes solteros. Ya no hay ningún personaje que esté casado. Bueno, está Animal Man, pero creo que se van a divorciar. O sea que. Le ha pillado con otra. O sea, no entiendo. ¿Qué tienen los editores contra los héroes casados? O sea. Mira, Mr. Fantástico, ahí sigue casado después de 40 años. Lo que ha aguantado esa rubia y no se ha ido con Namor. Ya, y lo que ha aguantado ella. No, pero lo que moló fue lo de... Vamos a reintroducir a Barry Allen en Flash Renacimiento. ¿Sí? Le damos una serie que dura 12 números y luego ya, pues, todo esto... ¿De qué ha servido? De nada, porque hemos eliminado todo. O sea, es volver a empezar. Ya, y bueno, yo si queréis, y ya vamos un poco cerrando este especial Expo Comic. Yo solamente comentar que, bueno, la verdad es que este año, pues, Dos Frikis y un Murciano parece que ha crecido un poco más. Tenemos un nuevo miembro, tenemos, pues, parece que más feedback de parte del público. Hemos podido asistir, pues, al Expo Cómic, al Expo Manga. Y yo solamente, pues, agradecer aquí a las 3 personas que tengo aquí a mi derecha por todo, pues, por poder continuar con este proyecto para adelante y que, vamos, por muchos años más. Pues nada, que me emociona y todo. Que no sé qué decir. No sé qué decir. ¡Oh, qué lloro! Oh. Qué bonito, Raúl. Qué bonito es todo. Sí, una de las cosas que me ha gustado, que me gusta de hacer el programa, no es el hecho de conseguir más o menos descargas. Sí. Pues ya te digo, hay algunos programas que tienen menos, otros que más. Y eso, en el fondo, no importa. En el fondo, lo que importa es... El dinero. Sí, las mujeres. La coca y las putas, sí. Pero bueno, aparte de eso, está lo bien que nos lo pasamos, lo que nos reímos cuando nos juntamos y comentamos todas estas cosas. Y sobre todo, que haya gente que también se lo pase bien con nosotros y que nos lo dice. Y aunque sea con un tuit o con un mensaje en Facebook o en Evo, cualquier cosa. Eso para mí es lo mejor de todo. Uh-huh. Qué bonito todo. Qué decir. Increíble. ¿A que sí? Pues bueno, señores, como ya sabéis, podéis escucharnos en dosfriquesunmurciano.blogspot.com. Podéis escribirnos un mail a dosfriquesunmurciano@gmail.com. Podéis dejarnos un mensaje en Twitter, que es José. @2F1M. Y también podéis dejarnos un mensaje en iVoox. Y no sé, si queréis comentar algo más, hablad o morid. Okay, no, que ha sido un placer estar aquí en el Expo Comic. Sí, que muchas gracias a Radio Ritmo, por supuesto. Por supuesto, y a Frigma, que está aquí. Hola Frigma, saluda. Gracias por la oportunidad. Y nada, señores, pues como siempre, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós. Chao.